La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días a todos los que nos escuchan acá a través de la señal de la radio Villa Francia en el 107.5 FM en Estación Central y también los que nos escuchan a través de nuestra señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Le mandamos un muy buenos días. Comenzamos con las transmisiones de este capítulo veraniego también del matinal de Radio Villa Francia, que como sabrán los que nos escuchan o los que no nos escuchan siempre, se transmite por lo menos durante febrero los días martes y viernes. Ya comenzando marzo vamos a transmitir en horario normal de lunes a viernes y desde las 10 de la mañana. En los martes, en febrero y en finales de enero, se transmite desde las 10 y media, martes y viernes, y por lo tanto tenemos muchos temas que conversar porque han pasado muchas cosas, de hecho desde el viernes pasado, incluyendo por ejemplo la renuncia de Dávalos. Se dio, podríamos decir, un par de horas determinado el matinal del día viernes, y entre eso han pasado ya muchas cosas, muchas reflexiones. Se ha tomado desde distintos aspectos, de distintas aristas ese tema, así que tenemos que verlo. También está la condena ratificada a Lucho García también, que se dio ayer, lo cual también es un buen motivo de análisis, es interesante también darle una vuelta. Y por supuesto también en temas internacionales podemos ver también el tema de Ucrania, se está respetando, ¿no?, la tregua pactada, entre otros temas que vamos a revisar este día martes, ya 17 de febrero, acá en la Radio Villa Francia. Y por supuesto nos acompaña, como siempre, compañero de labores diarias, acá Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, Joaquín, ¿cómo estás tú? Yo bien acá, un poquito trasnochado, vengo de del trabajo, pero acompañándolo como todos los días, y como bien decías, los martes y los viernes. Así es. Matizar, conversar, profundizar y compartir con ustedes, los que nos escuchan, y aquellos que se ponen a través de las redes sociales, poder compartir distintas opiniones. Sí, acá nos pregunta si estamos desde la piscina. ¿Por qué? Porque como es... Ah, por el calor, por... Sí, claro, ¿no? Como es capítulo veraniego, uno piensa que, claro, como es capítulo veraniego, esto ya es... Es como los matinales de la televisión, que claro. Están al lado del mar o al lado de una piscina y todo. No, nosotros no, estamos acá nomás, en los estudios de Radio Villa Francia. Que son más parecidos a un sauna que a una piscina. Sí, en eso se parecen a una piscina. Es más bien es como piscina temperada pasando como a una especie de terma, una cosa así. Pero no haríamos competencia de guatazo ni ninguna de esas cosas que hacen en los matinales durante el verano. Imposible. Sí, pues. Sí, porque ni siquiera al grifo podemos ir porque tendríamos que suspender las transmisiones para poder llegar al grifo y después volver. No podemos. Así que ni eso tenemos de posibilidad para refrescarnos un poco. Sí que simplemente acá estaremos, probablemente también que no nos escuchan, no creo que ninguno nos esté escuchando desde una piscina así cómodamente, yo creo que muchos nos escuchan desde su oficina, algunos que ya volvieron al trabajo, algunos que no tuvieron vacaciones, de todo claro un poco, sí. Pero no creo que nadie esté así como, estoy en la piscina así. Sí, ¿por qué no con y su...? Y si no que nos diga, oye, lo estoy pasando bien, estoy disfrutando el verano y estaremos felices. No seremos envidiosos, sino que estaremos felices por sí. Sí, por supuesto. No, si están con su teléfono escuchándonos, bien por ellos, los felicitamos. Porque sí, es cierto, si tú estás en la playa, estás en el campo, estás en la piscina, estás pensando en otras cosas. Tratas de alejarte de toda esta situación de estrés de repente que te puede traer el noticiario diario. Pero, por otra parte, es bueno estar al tanto de qué está pasando en el mundo. Y no que cuando se caiga a pedazos, es que yo estaba en la playa. Claro. No es la solución. No, para nada, ni tampoco va a ser una bonita respuesta. Claro, y con estos últimos febreros han sido raros en ese sentido. De hecho, no por nada se mantienen las transmisiones del matinal por lo menos 2 días. Me acuerdo el año pasado era un día. Un día. Y de hecho creo que este año ha sido incluso bien justificado el segundo día, a pesar de que probablemente sea un desgaste mayor, pero porque han pasado hartas cosas. Es probable que antiguamente, o sea, hace 5 años atrás, 10 años atrás, había menos internet o no había internet 15 años atrás. O sea, los que lo tenían eran muy poca gente. Las redes sociales no existían. No existía el Facebook, no existía el Twitter. O si existía eran contadas personas que lo manejaban. Entonces, ¿qué pasa de que la gran mayoría se iba de vacaciones y se iba de vacaciones? Claro. Porque a no ser que se llevara su televisión portátil, que sí, habían. Pero más de eso no se comunicaba. En cambio, si pasaban cosas en esa época, una se le enteraba cuando volvía de vacaciones. ¿Supiste qué pasó? ¡Oh! Y esto otro que pasó. No me enteré. O sí, algo escuché, algo me contaron cuando andaba de vacaciones. Ahora no. Ahora la gente anda con su aparatito aquí electrónico, entonces de repente está mirándolo y se encuentra con una noticia y paz que tuitea y paz que manda por Facebook y paz que manda por, bueno, todas las redes sociales que había y por haber para dar su opinión acerca de lo que está pasando y por otro lado seguir recibiendo información acerca del acontecer. Entonces esos son los cambios que han habido. Debido a esta misma situación que nosotros nos hemos dado cuenta, no es porque haya más información, aunque igual los veranos bajaba la tensión, por algo todo el mundo político se iba de vacaciones durante todo febrero y no se sabía de ellos. No se sabía ni a dónde diablo andaban veraneando, con quién, nada. Ahora con esto de las redes sociales uno se entera de todo. A dónde fue, con quién salió, con quién fue en Dao Martí, si le hicieron algún bullying por ahí, y si alguien terminó en mala, todo se sabe, o sea, es medio farandulesco la situación también de repente. Pero eso es por qué esto, por esta situación de los medios. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, parece que vamos a tener que estar dos veces a la semana porque por un lado hay más información y por otro lado la información está aflorando día a día. Claro, y los temas no se van de vacaciones, que es lo que ocurría antes. Yo creo que también es lo que tú dices. Antes los medios de comunicación tenían prácticamente el monopolio y por lo tanto, si se querían mandar de vacaciones y querían cerrar la pauta noticiosa, tenían la capacidad de cerrarla. O sea, por ejemplo, los noticiarios, uno ve en verano y los noticiarios se dedican a mostrar dónde está la mejor empanada del litoral central, cuánto está el caldillo de Congro en tal o tal lugar, y se dedica probablemente a mostrar destinos turísticos muy interesantes, supuestamente, y de eso trata la noticia. De hecho, claro, como que desde finales de diciembre, podríamos decir pasado Navidad, los noticiarios dejan de mostrar noticias, o por lo menos reducen su cantidad de noticias al mínimo. Y por lo tanto, antes, cuando no existían las redes sociales, no existía internet, lo que ocurría es que dejaban de haber noticias. Pues. Entonces, claro, los noticiarios dejaban de dar noticias, probablemente dando una ronda internacional, algunas cosas nacionales más o menos importantes, si subió el IPC o no subió el IPC, todo ese tipo de informaciones que son como periódicas, pero el resto desaparecía. Pero ahora, gracias también a las redes sociales y gracias también a que hay una, podríamos decir, una dispersión en la generación de pauta, de información y de contenido, es que se permite de que, o lo que ocurre es que pueden haber seguir habiendo noticias. Claro. Porque vamos, a pesar de que sigan mostrando dónde está la mejor empanada de marisco del litoral central, en las redes sociales vamos a seguir discutiendo los temas que se están debatiendo. Claro, entonces para que los medios de comunicación con sus noticieros no queden al margen, y la gente deje de verlo y prefiera ver una película o prefiera desconectarse de ellos, entonces están obligados a tocar temas que en otra época habrían pasado desapercibidos, como bien dices tú, y lo habrían tomado en marzo, así como un paquete de noticias, y las tiran todas de una vez. Entonces la gente no alcanza a asimilarlas completamente, claro. Y pasaron. En cambio, ahora la cosa cambia. Si los noticieros no dan noticia, ya, no importa. Total, acá yo tengo las noticias. Acá me está llegando la noticia, acá a momento. En el momento que yo quiero, a la hora que yo quiero, puedo enterarme de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque las redes sociales suben. Y no es solamente que suban noticias o algún comentario personal, sino que fulano dijo tal cosa y ponen la grabación de la persona. Claro. Sucedió tal cosa y aparece la foto o aparece el video. Entonces, en un momento dado, ya los noticiarios están quedando prácticamente en un porcentaje alto de la población. No vamos a decir que toda, porque todo el mundo no tenemos de ese tipo de teléfono, todos no tienen internet en sus casas, pero cada vez más la gente que lo tiene y que tiene a su alcance este tipo de información, por lo tanto, que y es justamente la gente que a los noticieros les conviene que los vean. ¿Por qué? Porque el noticiario no solamente de televisión, de radio, está entregando noticias, sino que también está entregando una cantidad de publicidad que la cual les da el dinero para poder subsistir, porque si no los medios no existirían, necesitan el dinero. Y para eso necesitan estas bandas de publicidad. Y si la gente no escucha, claro, o no ve su publicidad, los publicistas no van a tener interés de emitir la publicidad. De gastar plata en eso. Po. Claro. Entonces, por lo tanto, se van a empezar. Ellos tienen que, por cualquier forma, tienen que entusiasmar a la gente para que los vean. Exactamente, entonces al punto de tener que mostrar las noticias que normalmente no tenían que mostrar, que es lo que ocurre, claro, finalmente, claro, y que es muy interesante. Sí, porque ahí uno se va enterando y de repente se ven tan aprisionados que, como bien dices tú, están obligados a mostrar noticias que ni ellos quisieran que se supieran. pero la presión es más fuerte y tienen que hacerlo porque de lo contrario se quedan en el limbo. Y bueno, ahí es prácticamente en la quiebra. Entonces, ante esa situación no les queda otro camino que meterse en el asunto. Claro. Porque yo estoy seguro de que ni a la UDI ni a, o a la Alianza ni a la nueva mayoría les convenía que saliera a luz lo de Penta. No, a nadie. Los dos les... ¿Por qué? Porque la gente se pone suspicaz y empieza a tratar de... Bueno, ¿y qué más habrá? Y después aparece todo otro. Ah, ¿empate? No es empate. Es quiere decir de que todo el... El aspecto político. Están en la misma. Y todos se están llenando de plata a costa de nosotros. Claro. Entonces, ¿qué más habrá? Y la gente sigue con esa pregunta. ¿Qué más habrá? Y no faltan los que tienen la posibilidad de carmar y van diciendo, sí, miren, encontré esto. Ah, yo me encontré esto otro. Ah, por acá, por allá. Entonces, es complicado para la casta política, es complicado para el mundo empresarial, es complicado para los medios de comunicación grandes. Entonces, ahí es cuando empiezan a preocuparse. Y sí. No pueden hacer nada por evitarlo. Porque, como dicen por ahí, es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. Y muchas veces cuando se encuentra un mentiroso es porque ha sido ladrón. Claro, acá ocurre que son ambos. O sea, de hecho, bueno, así si uno... Ahí cuando entremos más ya de lleno al caso de Dávila, o sea, de Dávila, eso ya suena a años 90, sí. De Codelco. Cuando hablemos del caso de Dávalo, acá también no solamente se pillaron al ladrón, también se pillaron... Ni siquiera podríamos decir al mentiroso, sino a los mentirosos. Uh-huh. Porque acá, desde muchos lados, se decían cosas que eran derechamente mentiras. O sea, se defendía a Dávalo. Dávalo decía que acá no hay ninguna irregularidad, uh-huh, o ningún ilícito. Por ejemplo, el mismo Dávalo diciendo en el fin de semana de que él no ha ganado ni un peso. Uh-huh. O sea, claramente acá ya es jugar a mentir hasta las últimas consecuencias. Lo que dijo Dávalos, por ejemplo, también, que fue muy interesante. Me acuerdo que nosotros todos vimos acá la conferencia de prensa, que además vale un análisis de forma y fondo, porque el grado de, podríamos decir, de... no sé si de displicencia y de desprecio a los periodistas y a los que estaban allá en el punto fue impresionante. O sea, llega Dávalos, dice no voy a contestar preguntas, y se pone a gritar más o menos, a correr la lectura porque se quiere ir rápido. Y luego abandona el lugar, le pega el micrófono mientras abandona el lugar. Pero entre lo que dice, que es muy interesante, dice, bueno, a mí nadie me ha contactado. Nadie ha podido contactar porque, claro, él está haciendo una alusión a una de las normas periodísticas básicas, que es cuando uno tiene una información, tiene que contrastarla con la otra parte. Claro. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, no sé, tal persona se robó no sé cuánta plata del Estado, yo tengo que ir a llamar a esa persona o consultar para poder tener la otra versión. Es una práctica periodística clásica. Lo que él dice es que no se había realizado eso, pero inmediatamente cuando se corta el contacto con la moneda, inmediatamente CNN dice, bueno, pero si nosotros intentamos contactar repetidas veces al señor Dávalo, repetidas veces, solamente que nunca nos quiso contestar, nunca nos quiso dar una entrevista, nunca nos quiso dar su versión de lo hecho. Y ante eso... no se puede hacer nada. O sea, si Dávalos no deseó dar su versión de lo hecho, mala suerte por él. Pero claramente ahí está mostrando que ya estaba mintiendo. Claro, por una parte miente, por otra parte esconde información, porque si él no quiere dar a conocer lo que pasa, está escondiendo la información que él tiene con respecto a esa situación. Y de allí uno puede sacar cualquier conclusión de aquella situación que se está dando. O sea, yo puedo pensar lo que se me ocurra frente a eso si yo no tengo o yo veo una actitud de esa naturaleza. Ahora, en cuanto a esa conferencia de prensa que digamos, o lectura de su renuncia, sí, es cierto que fue una actitud bastante soberbia de su parte y de una persona que está, por una parte eso, por otro lado, está tan acorralado que lo único que quiere es salir arrancando. O sea, se puede hablar perfectamente de que su actitud fue bastante cobarde frente a los medios y frente a la opinión pública. Porque si él dice que para él es fantástico trabajar en la parte social porque él se siente tan a gusto haciendo un trabajo allí, bueno, ahí le está faltando el respeto justamente a la sociedad. Porque él no está entregando, no está dando una clara visión de lo que sucedió desde su punto de vista. Entonces, eso va más en perjuicio no solo de él, sino también de todo el ente político al cual él pertenece, porque él es parte de aquello. Claro. Por lo tanto, él está dando la cara no solo por él, por el error que cometió, sino que tiene que asumir de que fue o error o no error, pero lo que hizo fue tener una actitud bastante negativa, tanto como persona como siendo parte de un conglomerado político y parte de un gobierno, si eso es lo más complicado del asunto. Claro. Él es parte del gobierno, no es solamente el hijo de Bachelet. Que eso también implica una situación, pero además él era parte del gobierno. De hecho, sí, era parte, a pesar de que él, como lo que él siempre defendía, yo no recibí sueldo, y después él venía diciendo, bueno, si hubiese querido ganar plata, me hubiese quedado en el sector privado. Es bien dudoso, porque primero en el sector privado siguió operando durante tiempo. O sea, claro. Lo que demuestra justamente lo de Cabal es que él siguió haciendo negocio, él no dejó su negocio, dijo, bueno, yo voy a dedicarme acá de cuerpo completo a ser primer damo, nada, sino que simplemente él ejercía ese cargo al mismo tiempo que compraba, vendía cosas, que negociaba, que transaba. Y que transaba, y acá está lo importante, no con cualquier persona. Acá lo que estaba haciendo era negocios con Luksic, negocios que eso sí, interesantemente, se realizaron antes de él tomar este cargo. Pero que sin embargo tenía toda relación con su otra condición que no ha desaparecido hasta el momento. Que es hijo de la presidenta. Claro, pero hay un punto ahí interesante en cuanto a que él hace los contactos, hace todo este negocio, comienza, mejor dicho, el negocio cuando él no estaba en el cargo. Eso es verdad. Pero el negocio no termina en marzo. Para nada. Sino que termina el día miércoles, cuando de la semana recién pasada, y él lo reconoce diciendo el día miércoles a las 3:30 de la tarde tomé la decisión de renunciar a mi cargo. En la mañana se había hecho la venta de los terrenos a Ruta 86. Entonces es medio, uno puede ponerse muy suspicaz frente a esa situación. Claro. ¿Por qué él toma la decisión de renunciar, pero después que ya está finiquitado el negocio? Que se finiquita una vez que venden los terrenos a Ruta 86. Porque antes ellos compraron los terrenos. Primero pidieron la plata, luego compraron los terrenos. Luego hicieron la compraventa, el compromiso de compraventa. Y recién, el miércoles, se cierra el negocio, vendiendo los terrenos a Ruta 86 y ellos ya quedando con una ganancia, según lo que se estima, de alrededor de 2.500 millones. Es cierto que de esa plata tienen que gastar, pero eso es la plata que ganaron. Ahora todo el mundo cuando gana plata después la gasta. Claro, y de ahí. Vaya, lo que la gaste da lo mismo, porque él dice que no tienen que gastar plata en arquitectos, yo no sé para qué, ingenieros, abogados, también, ¿cómo se llama? Contadores, y que en eso se les va a ir toda la plata. Bueno, obvio que tienen que gastar la plata en algo, pues si no la ganaron para guardarla bajo el colchón. Ahora, obviamente que si tú vas a invertir plata en eso, estás invirtiendo, o sea, estás pensando en una ganancia al invertir. No vas a regalarle la plata a N gente porque sí, a no ser que seas muy de buen corazón. Cosa que no es el caso de Dávalo, y acá claro. Yo creo que nadie de los que están involucrados da plata porque es buena onda. Todo es algo a cambio. Y acá incluimos a Luksic, que estaba entregando plata en una maniobra totalmente arriesgada a una persona que no tenía respaldo económico, o sea, respaldo monetario, por iba a decir, dado el capital de la empresa. Si se expropió el capital de la empresa no era mucho, probablemente... había que creerle a que el terreno sea, al paño de Machalí, este paño de terreno se iba a valorizar, porque si no se valorizaba también se iban a quedar rematando, si es que quebraba todo esto, se iba mal, y iban a quedar rematando algo de muy bajo valor. Pero lo interesante, por supuesto, del asunto es que parece que el respaldo fue por otro lado. El respaldo se dio al día 15 de diciembre. 16. Claro, el 15 se dio el respaldo mismo, claro, que fue el triunfo de Michelle Bachelet en las elecciones, y el 16 de diciembre se cierra el trato, porque parece que ahí sí hay garantía. ¿Y garantía de qué? Claro. Uno se pregunta. Bueno, garantía de muchas, muchas cosas. Garantía de una serie de cosas que Luksic tiene que impulsar en este gobierno, o defender durante este gobierno. Tenemos, por ejemplo, Alto Maipo. Alto Maipo está bastante cuestionado, podríamos decir, por la comunidad del Cajón del Maipo, y probablemente y crecientemente, en la medida que se vean las consecuencias a nivel de toda la cuenca hídrica de la zona de Santiago, probablemente vaya a ir adquiriendo cada vez más rechazo por parte de toda la ciudadanía, en el sentido de que nos vamos, no se dice, pero probablemente nos vamos a quedar con una gran escasez de agua, una gran escasez hídrica en toda esta cuenca, dado a este negocio que es simplemente para poder darle energía a las operaciones mineras de Antofagasta Minerals, que son de propiedad de Luksic. O sea, en realidad esto puede ser una serie de... un plan hidroeléctrico a la medida de los negocios de Andrónico Luksic. Claro. Entonces ahí ya tenemos Tenemos uno. Tenemos uno, claro. Después tenemos... La CCU. Tenemos la CCU, exactamente. Tenemos la planta de la CCU que se quería instalar en Paine. Está la pregunta si se va a instalar en Paine o no se va a instalar en Paine, pero lo que está claro es que Luksic requiere una nueva planta, y esa planta nuevamente nos encontramos con nuevamente el mismo recurso, el agua. Claro. Es una planta que va a destruir también en la práctica, y no en la no práctica, la disponibilidad de recurso hídrico en donde se ponga. Por ejemplo, en Paine, si se pone en Paine, va a quedarse sin prácticamente agua, porque la planta requiere grandes, grandes cantidades de agua para generar la cerveza, las bebidas y todo lo aledaño que además implica en la planta. Por lo tanto, y dado el carácter del tamaño de esta planta, que va a ser de las más grandes, no va a poder generar, podríamos decir, va a dañar definitivamente a las comunidades. A la comunidad aledaña definitivamente las va a dañar. También con el agua, lo que ocurre en Caimanes, en este mismo momento. De hecho, en ese sentido es interesante, porque es prácticamente sincrónico A lo que está... Andrónico. Sincrónico. Sí. Sincrónico Luksic. Es sincrónico con la polémica de Dávalos. Mientras estaba la polémica de Dávalos, de este negocio con Cabal y Banco de Chile, al mismo tiempo veíamos, así como en otra pantalla del mismo asunto, cómo desalojaban a la comunidad de caimanes que estaba haciendo cumplir un fallo de la Corte Suprema. Claro. Un fallo de la Corte Suprema que debería ser cumplida e impulsada desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, desde la Intendencia, poniendo a disponibilidad fuerzas de orden público, lo que sea necesario justamente para que se cumpla lo que es un fallo, o sea, de que no se opere en este espacio de relave y no se saquen la agua que se le están extrayendo a la comunidad caimanes. Pero muy por el contrario, lo que se hace es que la comunidad, dada la inoperancia, podríamos decir, del Estado de Chile en hacer cumplir uno de los fallos del Tribunal Superior, un tribunal inapelable, tiene que tomar la justicia, o sea, tiene que hacer cumplir la justicia por sus propias manos, lo que es algo muy extraño. Sí. Y lo tiene que hacer, y con consecuencias, podríamos decir, efectivas durante los primeros días, pero ¿qué ocurre? Luego llega Carabinero, uno diría, bien, llegó a hacer cumplir la ley. Muy por el contrario, hace Carabinero, podríamos decirlo así literalmente, entra para que no se cumpla la ley. O sea, la función que toma Carabinero dicho día es, derechamente, que no se cumpla la ley. O sea, que lo fallado por la Corte Suprema no se cumpla. Aseguremos de que no se cumpla, por lo tanto, ¿qué hacen? Aíslan a la comunidad, destruyen el campamento que estaba de ocupación en la entrada de la minera Los Pelambres. Y por supuesto esperan a que por falta de recursos, agua, comida, todo, baje y empezar a volver a hacer funcionar esa entrada a la minera Los Pelambres. Lo que claramente uno ve, dice, bueno, Carabinero está trabajando para los Luksic y en contra incluso de la Corte Suprema. O sea, yo creo que para ser bien cierto en esta situación, Carabinero depende del ministro del Interior. El ministro del Interior es el responsable político de lo que haga Carabinero. Por lo tanto, si Carabinero comete una falta de esta gravedad, el responsable es el jefe político, o sea, el ministro del Interior. Claro. Y si Carabinero no está cumpliendo con una orden y el ministro del Interior no hace nada para que se cumpla esa orden, entonces el responsable es el jefe político. En este caso, el ministro del Interior, el señor Peña y Lillo. Él claro. Tendría que dar cuenta por qué está sucediendo lo que está pasando. Claro, porque hay una omisión. Claro, pero acá, solo una omisión. Es lo que quería decir. Hay una actitud de Carabineros agresiva contra la gente que quiere o que está exigiendo que se cumpla un mandato de la Corte Suprema. Eso es lo grave. Porque se están poniendo dos fuerzas, dos estamentos del Estado, los cuales son totalmente separados, y uno está pasando a llevar al otro. Porque sucede que la Corte Suprema da una orden y el gobierno tiene que usar sus medios para que esa orden se cumpla. Claro. Porque la Corte Suprema no tiene ninguna autoridad directa con Carabineros, ni con la PDI, ni con el Ejército para decirle, vayan y háganlo. No puede. Solamente tiene que dar la orden a quien corresponde, que en este caso es el Ministerio del Interior, para que se cumpla la, Claro, pero la, acá, la ley. Acá lo más horrible es que se hace todo lo contrario. Claro, pero por eso, si se hace todo lo contrario, es porque aquí hay un problema de estamentos del Estado. Y no solamente problemas del estamento del Estado, porque por eso se relaciona con, yo creo, con lo de Cabal. Porque en realidad, además de los estamentos del Estado, parece que hay uno de los estamentos del Estado, diría tal vez todos, pero uno al menos, o dos al menos, que ni siquiera están funcionando como estamentos autónomos. O sea, ¿por qué en realidad el Estado, por qué el gobierno, podríamos decir, el Ejecutivo, está defendiendo a Luksic incluso en contra de lo que dice la Corte Suprema? Claro. Y ahí está la pregunta, y ahí es donde uno lo relaciona lo acontecido en Caimanes con el caso de Cabal, llamado Nuera Gate. Yo prefiero llamarle el caso de Cabal, porque en realidad eso yo creo que grafica perfectamente esa sociedad, porque cuando habla del Nuera Gate es como quitarle un poco la presencia de Dávalos. Claro. Presencia de Dávalos, que además siempre tuvo capitales de la empresa ahí, pero además, principalmente, quien lo llamó o quien quería que estuviese él era el mismo Andrónico Luksic. Porque Andrónico Luksic claramente ve negocio, y dado que ve negocio, se da cuenta que tener buenas relaciones o tener una buena conversación o hacerle un buen favor a la hija, al hijo de la presidenta, es un muy buen negocio. Claro, se le abren varias puertas, se le pavimenta el camino. Exactamente. Claro, si eso está más que visto. Ahora el asunto está en que yo no sé en qué están pensando los políticos hoy día, que alcanzan a dimensionar los costos políticos que están arriesgando con toda esta situación. O sea, la gente ya está entrando a un estado en el cual es rabia, es molestia contra todos los políticos. Aquí van a pagar justo por pecadores, los que están metidos en el Penta y los que no están metidos en el Penta, los que están metidos en Cabal y los que no están metidos en Cabal, y en cualquier otra situación que se vaya a dar en los próximos meses en cuanto a irregularidades, como le llaman, económicas de parte de los políticos. Entonces va a llegar un momento en que obviamente la gente ya no va a creer en ellos. Y va a venir el problema de que próximas elecciones no se vota. Claro, pero yo creo que igual. Claro que igual va a haber un grupo que tienen ellos, que son los que están dentro de los partidos políticos, los que van a recibir favores de los políticos en un futuro, si el fulanito o la fulanita sale elegido. Y aquellos que todavía creen o se conforman con un bono de marzo, un bono de invierno, un bono de no sé qué. Pero cada vez ese grupo se va achicando más. Entonces el problema está en que si la gente se niega a ir a votar, ya es un punto en que los políticos van a tener lo que empezar a ver y observar qué hacer con respecto a eso, porque no sé, vamos a ver qué otra reacción puede tener la gente frente a esta situación. Es que ese es el punto. Hay que esperar marzo. Yo creo que es como los clásicos debates de del electoralismo versus no electoralismo, que claramente no votar, sí, le quita legitimidad al candidato, pero si es que la gente se limita a simplemente no votar, tampoco tiene mucho que tener. Ah, no, por supuesto. Entonces tiene que haber un descontento mayor o una toma de conciencia mayor de ese descontento para que no sea solamente no votar. Claro, o causarlo hacia una protesta Exactamente. Recordemos los años 80 que la, salíamos a tocar cacerolas, hacer a movilizarse en las calles, porque estábamos con descontento con el con la dictadura y la teníamos que manifestar de alguna forma. Los estudiantes salen a la calle, hacen marchas, hacen un montón de actividades, no porque no recordemos que no son solo las marchas lo que los estudiantes realizaron durante el 2011, sobre todo las playas de Lavín, la ¿cuánto eran? 1.600, 1.800. 1.800 horas. Horas. 1.800 vueltas alrededor de la moneda, 1.800 besos frente a la moneda, y así un montón de actividades y cosas que se le ocurrían a los universitarios y a los secundarios para dar a conocer su descontento con el gobierno que de Piñera. Es verdad que ahora hay mucha gente que está en la... pucha, si yo le hago olita al gobierno de la Bachelet, me van a decir que yo estoy en contra de la izquierda y que pase a ser de la derecha. Y se empiezan a hacer un montón de preguntas que no tienen mucha respuesta para ellos. Entonces eso los preocupa. Pero al final... la gente esperó de que comprenda de que sea el gobierno que sea, si no está cumpliendo con las expectativas, uno tiene todo el derecho a hacérselo saber. Entonces, en esa forma, uno tiene que tener esperanza de que, claro, va a llegar el momento en que se pueda lograr que la gente entienda que puede organizarse y encauzar esta rabia, porque rabia por muchas cosas, no solamente con lo que están haciendo los políticos, contra el asunto de la luz que está subiendo cualquier cantidad, el Transantiago que sube cuando baja la bencina, entonces uno dice, ¿estarán trabajando con polvitos de oro estos tipos, los motores de los Transantiago? No tengo idea, pero la cosa es de que todas estas cosas van molestando y van provocando una situación de rabia en cuanto a lo que pasa diariamente. Y bueno, esa rabia en un momento dado se va a encauzar para dar a conocer al gobierno de turno de que tiene que cambiar su política, porque de lo contrario la rabia puede llevar a cualquier derrotero. Bueno, el otro día se estaba señalando, de hecho, de que el Transantiago tiene la ley de tal modo hecha de que puede subir el precio del pasaje, pero jamás va a poder bajar el precio del pasaje. Claro. De hecho, está hecha la ley. O sea, ese panel de expertos, entre comillas, que el panel de expertos del Transantiago, se supone que son grandes expertos, que son tan expertos que hay incluso en las mismas líneas de Transantiago, tienen que definir, pero ellos no podrían llegar a definir. Se desploma, por ejemplo, el petróleo, no sé, a la mitad del precio que está hoy en día, y ellos no podrían bajar el precio del Transantiago, porque la ley está hecha de tal modo de que solamente puede subir el precio. Pero si bajó de $80 el barril internacional a $40 y subieron. Exactamente. Amigo. Por eso para mí es que la cosa más increíble que puede suceder. O sea, ya tiene una ley la cual no pueden bajar el precio, pero pueden sí subirlo cuando baje el petróleo. Entonces eso ya es un robo. Es que ahí está el punto. Descarado. Es que ahí está el punto. Hacen las leyes, y yo creo que el ejemplo de esa ley, para solamente ejemplificar algo que se ocurre en casi todas las leyes, si no todas, están hechas justamente para intereses. Entonces, ¿qué se le garantizó justamente cuando las empresas de Transantiago entraron a esta especie de concurso para tener las concesiones de las líneas? Se les dijo, bueno, acá tenemos una serie de situaciones favorables para que su negocio esté garantizado. Hagan lo que hagan, háganlo mal, háganlo muy mal. Y lo están haciendo pésimamente mal, porque es común que uno se suba a una micro del Transantiago, sobre todo estos que tienen oruga, uno se suba que no tengan timbre. Es muy común, es muy raro, es raro de que en todas las puertas haya timbre. A veces hay un timbre en todo el bus. que se abran todas las puertas. No es verdad que se abren todas las puertas y que cuando se cierran puede partir y si no, no parte. Eso no es verdad. Porque de repente andan con la puerta abierta porque no puede cerrarse. O otras veces solamente se abre una puerta. A veces la del último, a veces la del medio. Entonces uno va y el chofer está aquí gritando para atrás, bajen por tal puerta porque las otras no se abren. O sea, esa es la locomoción que tenemos en este momento. Pésimamente mala. Hará unos meses atrás un joven se afirmó, hizo un viraje brusco el bus, se afirmó en una ventana y salió por la ventana hacia afuera. O sea, eso es la seguridad que tenemos en los buses del Transantiago. Y en vez de mejorar, van cada vez peor y más caro. Sí, es un negocio, es forma de garantizar negocio. Y lo que está haciendo el Estado... tanto en el caso de Luxich, yo diría que en el Transantiago, y uno podría enumerar muchas cosas más, y ahí hay que ver cómo se hacen los favores o cómo se devuelven esos favores, es que está hecho para asegurar negocios, a los grandes negocios. Luxich, insisto, a Luxich se le manda carabinero para que su misión es que no se cumpla la ley. No se cumpla lo ordenado y emanado por el Tribunal Supremo de esta nación. Y se le manda eso. O sea, pueden inventar lo que quieran, pueden inventar de que acabe un corte de ruta, pueden inventar cualquier cosa. Pero en los hechos, lo que hizo Carabineros fue justamente hacer de que no se cumpla la ley. Y la ley fallada y sentenciada por la Corte Suprema de Chile. Y esa fue su misión. Entonces uno dice, bueno, es justamente porque están trabajando para esos empresarios. Claro. Y cuando la ley, por algún error, porque lo hicimos mal, porque no nos dimos cuenta, o porque simplemente se excedieron incluso dentro de su marco favorable, son condenados, da lo mismo, porque acá está garantizado su negocio, está garantizado su bienestar, y se va a seguir adelante como sea. Y ahí están los favores, ahí está, se puede dar cuenta uno que se está trabajando para ellos. Y no para el resto de la población, ni por si acaso. Solamente son migajas, bonos para obtener cierta adhesión o no generar tanto descontento, pero el gran negocio que están haciendo o el gran trabajo que ellos sienten que hacen es con el empresario, con el que les financió las campañas, con el que justamente le están entregando o están haciendo una entrega y devuelta de favores. Y acá lo que uno ve con Dávalo es que él era parte de ese engranaje de favores. De hecho, podemos decir perfectamente que incluso podía ser hasta el corredor de favores con Luxich, por lo menos con Bachelet, pues. O uno de los corredores de favores con Luxich. Y insisto, no es sorprendente o no de que se haya entregado el crédito el día siguiente de ganar la elección. Entonces, ¿se le entregó el crédito? No. A Dávalos, persona X, sino se le entregó a Dávalos y su señora como hijo y nuera de la presidenta electa. Sí. Hay un sismo percibible, Alfonso, bastante. Alfonso, no corras tan fuerte. Lejos. Está debajo de la mesa, Alfonso. Aprovecho decirle buenos días a todos. Y, llegaste con el temblor. Sí, llegué con el temblor. De hecho, sigue. Sí. Mira, fíjate, ayer anoche estaba hablando con una amiga, me dijo, ojo con el temblor. Ah, ¿sí? Y sí, yo le dije, ¿qué eres, bruja? No, me dijo, pero yo presiento y va a temblar. Ah. Esto fue la madrugada. ¿Quién es esa bruja? ¿Ah? ¿Quién es esa bruja? Una amiga. Y me dice, no, yo siento los temblores. Me dije, bueno, he escuchado a mucha gente que dice eso, pero... Parece que como un ruido primero. Sí, es que son las ventanas, del lado de acá. Ya. Que está así, bueno, o sea, hace un rato, de hecho, ya está como la parte terminando. Si es largo, puede ser que fue bastante fuerte de otro lado. Sí. No, acá por lo menos se percibió, más allá de... Bueno, es que acá pura gente valiente nomás. Si lo trae la importeleca, pero probablemente otros estarían corriendo. Dos temblores y no nos dimos ni siquiera cuenta. Nah, pero eso fueron imperceptibles. Yo estaba acá y estaba sentado y dije, oye, dicen que tembló. Estás loco, no pasó esta gente. Nada. Loco, si estamos quietos acá. Pero ¿tembló bueno, en Twitter o no? Estoy abriéndolo, de hecho estaba abriendo todo de nuevo porque habían unos problemas acá con el tema de la configuración, pero... Porque si no tembló en Twitter... Se movió el piso y todo. Sentimos de claro que se movió el piso, puede haber pasado algo, pero si no tembla y no se dice tembló en Twitter, es que no tembló. No, en Twitter tembló. Yo me entero a muchos temblores y muchos sismos, me entero gracias a las redes sociales. Uno ni se entera a veces, ¡ay, se tiene un temblor! No, ¿qué temblor? Avisen de 6.5 para arriba, una cosa así, pero no. Vamos a estar bien. Tembló en Twitter, los perros son terribles mulas, avisaron cuando ya se había comenzado el sismo. ¿Quién dice eso? No sé, anoche, Ernauta dice eso. Perro mula. A las 11.36 se percibió este sismo en la zona central del país. Fue bastante fuerte, o por lo menos se percibió de manera bastante larga y ruidoso, por lo menos sí. La parte acá, porque generalmente por el tema de las ventanas, pero más allá de eso, no, al momento que tengamos información se las vamos a señalar al tiro. Pero se acaba de registrar un sismo medianamente fuerte, podemos decir, en la zona central del país. Les vamos a estar generando aquella información durante el transcurso de este programa. Además, se siente, la percepción es más de un temblor un poco más fuerte cuando uno está sentado, está sin movimiento. La gente que haya andado caminando en la calle y todo lo más, seguramente no lo sintió. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que es bastante fuerte. Por lo menos la zona central. Y lo que decía Joaquín también tiene mucha razón. Vamos a ver dónde fue el epicentro, porque si acá lo percibimos de esa manera, puede claro. decir que en otro lado fue bastante más fuerte, pero... Hay que ver el epicentro. Porque... Según Elisa Monti, se cagó de miedo, literalmente. En Nauta ya dije lo de los perros, Arjona TT en 3-2 minutos. Sí. Oye, pero parece que había llegado Arjona, si no es broma. Así que si está Arjona en Chile... Sí, pues si viene nuevamente, creo que viene nuevamente al Festival de Viña. No, me estáis bromeando. Sí, no, estoy hablando en serio. Contemos agua. Mucha agüita. Yo me acuerdo de esa presentación. Bomberos no. de Chile dicen sismo, o sea, perdón, la bomba Chile, la de acá, la 16, si no me equivoco, dice sismo en la región metropolitana, mantenga la calma y ayude a mujeres, niños y ancianos. Es lo que nos dicen a través de Twitter, los bomberos de la bomba Chile, acá, en la que está en 5 de abril, casi al llegar a las rejas sí. De oriente a poniente, porque de poniente a oriente está pasadito la reja para allá. Bomberos que ahí siempre están solicitos a ayudar y todo. La Ney dice, yo no lo sentí. ¿Viste? Yo tampoco sentí tu ausencia. ¿Viste? Una semana de más. Vamos a conversar. Bueno, así la gente después dice, no es extraña y todo lo demás. Una semana de más en realidad. Cierto, es mucho, digo yo. Sí. Pero vemos. Saludos a todos. Oye, yo no saludé a Pelusa, Ernauta, al Rula, a la gente que ya había comenzado. Teniendo información del sismo, oye, fue fuerte. ¿Sí? De Coquimbo... entre las regiones, entre Coquimbo y la... entre la cuarta y la sexta región se percibió el sismo. Para que se hagan una idea más o menos lo fuerte que fue. O'Higgins. La región de O'Higgins. Sexta. Sí. Por eso estoy diciendo, de Coquimbo a O'Higgins se percibió este sismo. Esto debe haber sido como en la altura de Papudo, yo creo, por ahí. El epicentro. Sí. Hay algunos problemas con internet, pero me imagino que debe ser también con producto de la gente llamando, el flujo y todo lo demás. Y la gente tuiteando, sí. Hay un temblor. Y la gente tuiteando, gracias a Dios, para que nos enteremos todos de que está tuiteando. No me había dado cuenta que hay un temblor. Claro. A ver, acá más información. Acá en Pichilemu no sentimos nada. Ahora sí llegó Arjona a dormir con zapatillas en la almohada, dice Max Quitral desde Pichilemu. Oye, otro en unas vacaciones largas. Sí, larguísima. Y más encima ahora se va a Buenos Aires, che, ¿viste? Ah, viaja a Buenos Aires. Sí, se va pero se hace su pasadita por Radio. Foro Internacional, donde está Paco Taibo, Noam Chomsky y todos los demás. Pero se hace sus paseitos por algunas radios, por algunos medios. No, ahí empecé a pelar tú y después se te aconchan los miedos cuando estás acá. Oh, nunca, jamás. La otra vez te dijo, ya, pues dímelo, Alfonso Lagra. No, yo nunca te he dicho nada. Yo creo que se va a juntar con su amigo Macri. Sí, con su amigo Macri. Ya, ahí yo creo que se va a molestar. Con su amigo personal. Su amigo personal. La Pelusa. El insulto que te voy a decir. Oye, Pelusa dice, yo me di cuenta cuando mi hija salió corriendo y se metió bajo la mesa. Oh, qué ternura. Así la cosa. Bueno, se mete a abrir una nota, se muere un kilo y dice una frase en la nota en BioBio. De acuerdo a los usuarios de BioBio, el movimiento telúrico se percibió de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana. Eso. Gracias, BioBio. Gracias, BioBio. Pero nada. Supongo que la irán modificando con el tiempo, le irán agregando un sí, poquito más. Sí, obvio. Obvio, al obvio. Estilo Patomeri. Ir agregándole cada vez más claro, cosas, claro. La intersección. Después de Juan Maestro. Sí, qué locura esa, ¿no? Qué loco, ¿no? Y con la precisión del lugar donde había estallado la bomba. Yo cuando leí Juan Maestro dije, qué chanta más grande. Sí, eso fue muy, eso fue lo que le terminó de una u otra manera generando dudas y que la gente descubriera que había sido modificado después de el atentado en el subcentro del Metro Escuela Militar. Sí. Porque igual hubiera pasado piola, creo. Pero yo. Si hubiese dicho, no sé, hubiese dado, no sé si sabía, entre la estación de Alcántara y Manquehue, no sé, como inventar algo así como una amplitud de posibilidades. Uh-huh. Entonces dice, ¡ay, qué interesante! Él sabía. Pero no así como, bueno, va a ser tal y después a tal hora y en el Juan Maestro, bueno, es que ya viste la noticia. Dios mío. En fin. Volvemos entonces a la pauta. Sí, estamos hablando de... Interrumpida por este sismo de... ¿Cómo podríamos decirlo? El sismo de mediana intensidad que se percibió, por lo menos ahora hay registro de la cuarta a la sexta región. Quiere decir, desde Coquimbo, pasando por la región metropolitana, hasta la sexta región. Pero que acá no inmutó ni un pelo. Pero, por ejemplo, Elisa Monti se despertó con todo y dice, se me espantó hasta el sueño. Mami. Y eso que estaba diciendo hace un ratito, estaba diciendo, oye, tengo tanto sueño, ¿sí? No creo que ya pueda sobrevivir. Bueno, un temblorcito y ya quedo despierto. ¿Qué mejor? El temblor se percibió también en la región del Maule, dice Cooperativa, la séptima. Y nos recuerda nuevamente Bomba Chile, la Bomba 16. Recuerde mantener la calma en caso de sismo y evite lugares de riesgo. La promoción y prevención siempre es lo primero. ¿Exacto? Cierto. Según Sismología de Estados Unidos, el temblor que afectó a la zona central fue de 4.6 grados Richter. Ah, pero poco. Richter igual. Pero sí, yo creo que... ¿Y dónde había sido...? Sí, pero ¿dónde fue el epicentro? Porque si el epicentro supiera, te lo cuatro... estaría diciendo. Espera. Déjame terminar. Te porque... estaría diciendo el lugar. Qué gente tan pesada. El epicentro fue en 5 de abril con las rejas, por eso que se sintió fuerte. Porque 4,6 en el epicentro, no es en todo que se haya sentido 4,6 allá en Coquimbo y en O'Higgins y en Valparaíso. Claro, 4,6 y la energía liberada. Claro. Estaban hablando de la corrupción, se comió una pea ahí mi amigo Marcelo Juan Perijo, y se olvidó todo, y ahora es pura farándula del sismo. El sismo le hace el juego a la derecha, dice. Notable, ¿eh? ¿Ah? Sí. El sismo le hace el juego a la derecha. Y fue el otro sismo y va a ser, está jugando el empate el sismo. Claro, claro. Ahí otros dicen que fue 5 Mercalli en Santiago, que estaría dentro de lo que acá se estaba diciendo. Pero acá hay otros datos y lo preliminar, el sismo que ocurrió a las 11:36 de esta mañana fue de magnitud preliminar, digo, 6.6 con epicentro a 115 kilómetros al este de Socaire. Más información en un rato. Eso es creíble, pero tengo una pregunta respecto a eso. ¿Dónde queda Socaire? Exactamente. ¿Dónde demonios queda Socaire? ¿Estará en Argentina? Dice, pues suena como Buenos Aires, una cosa así. Por eso. Ojo, ojo, acá, mira, acá, grande Juan Carlos Urra dice, oye, al parecer, nos dice la información, el epicentro fue en la segunda región, fue en Antofagasta. ¿Tiene razón, Socaire es como de allá? En la, en la comunidad de Socaire, 6.6 Richter. Ahí debe haber sido, ya, fuerte, yo dije 6.5 para arriba, dicen, 6.6 me parece que más que atendible si fue en la segunda región. Y se sintió acá. Y se sintió acá más o menos fuerte, por lo menos percibible. Parece que fue bastante fuertón, que vienen bastante seguidos los sismos en el norte del país. Sí. Pero bueno, nos interesa cuando, digámoslo, el sismo se percibe en la zona central, digámoslo, en la región metropolitana, es atendible. Si no, la verdad, no nos parece que tembló por allá. En Nauta dice 5.8, ¿quién da más? 5.8. No, yo creo que 6.6, o sea, si fue allá, tiene que haber sido. Pero entonces se sintió desde Antofagasta hasta O'Higgins. Oye, tiró algo la UNEM y dice preliminarmente no se reportan daños ni personas heridas, es lo que por lo menos señala la gente de la UNEMI. Ahí sigamos con el programa, ¿les parece? ¿O vamos a una pausa? Vamos a una pausa para no, sigamos, relajarse. No, un ratito, decir, terminamos de darle precisión del este, porque antes de irnos a la pausa tenemos que nos manden los temas, po. Cuando pase el temblor, pues. Cuando pase el... Claro. Es como rebuscado así. Y me da penita poner a Cerati hoy día a cantar. Me da como cosa. Ahí todavía está vegetal. ¿Qué? ¿Murió? No, mentira, si no me he matado tantas veces, está vivo. Yo también, cuando está cantando, no murió y ya la familia no decía murió, decía, sí. Oye, ya la familia, ahora hasta la familia creyó. Que salga Cerati a dar una conferencia de prensa y lo confirme. O si no, yo no creo. Yo no creo nada. Después dice, no, si mira, si esto es de la familia oficial y mandaron, me acuerdo que fue, lo postearon en Facebook. De no, la de familia hecho, en término oficial. Y ahí ya se empezó a decir, porque siempre era, ¿no? Que lo tiró un medio, que lo tiró la radio, qué sé yo. De hecho, la familia dijo por qué se murió finalmente. Fue porque escuchó, alguien le puso la canción del Negro Piñera. Y ahí definitivamente murió. Ordinarías más grande que esa no hay. ¿Escuchaste la canción del Negro Piñera en tributo a Cerati? No, yo es que este tipo no lo escucho. Es que me produce rechazo escuchar ahí su a voz. Doble produce rechazo, pero hay que escucharlo igual. No, yo no quise escuchar. Era demasiado terrible. Muy, muy yo terrible. Yo ya me imagino al presidente de Estados Unidos, Obama, escuchando todos los discos del Piñera. Viste que le regaló cuando vino a Chile Obama, le regaló toda su colección completa. Dijo, cuando esté en problemas, póngalo. ¿Ah? O sea, de estarlo poniendo todos los días, pobre hombre. Cuando le pase un Nixon, ponga este disco y no va a pasar nada. O lo mandó, no sé, a Guantánamo o algo así, yo creo. Claro, seguramente para torturar a los islámicos. Oye, está un poquito lentito el internet. Después del temblor. No, está desde antes. No, temblor, me parece que está desde antes. Desde no antes. Sé qué pasa, pero... Yo creo que cada segundo no sabe mucho de informática. Intentó interceptar el wifi de muy mala forma. Desgraciado. Y por lo menos si que te pinchan las cosas, lo hagan bien. Eso no tiene calidad, po, ¿no? Pero en realidad está muy malo. De hecho, es mala. El DNS está lento, el servidor de DNS. Porque cuando entra rápido, pero cuando así la búsqueda, se demora mucho. ¿Y los teléfonos están sin servicio aquí adentro? No lo tengo idea. Yo no tengo teléfono. No. De hecho, el tuyo sí está sin servicio. Sí, el mío está sin servicio. Pero así para siempre. No sé si para siempre, antes de recuperarlo, digamos, tenemos que ir a la compañía y toda esa vaina. Sí, cada vez peor. Cada vez peor. Si no tengo cómo. Ahí tú descubres esta, entre comillas, dependencia a los celulares, pues lo ocupa de despertador, de reloj, de aviso. De hecho. Podía entrar porque me faltan ingresar el PUC ahora, porque la cosa se echó a perder. Entonces, sentí que llegaban un montón de mensajes, llamadas y todo el cuento. No sé por qué, ese teléfono suena bastante. Y nada, pues no podía contestar. Pues. Así que ahí alguno se le avisó que se podían contactar ahí con otras cosas, por otros canales. Pero si alguien mandó algún mensaje, alguna cosa, sépase que no se... le dejó de contestar por mala onda. Probablemente alguna gente sí, pero tiene que ver porque no se tiene celular. Ah, están compitiendo realmente por quién la chunta a esta cosa o quién da más. ¿Y en verdad estamos en eso? Sí. Es parte de la cultura. Preliminar, Centro Sismológico Nacional, están registrando en 5.8, Richter frente sí. a Quintero, Mercalli 5, harto lejos de donde viene. Según Red de Emergencia, en el límite Argentina y la región metropolitana, 5.8. Pero ahí está, hay como, hay distintas versiones. Oye, hay un cambio entre Antofagasta y Quintero. Hay un pequeño cambio. Sismo 5.8 Richter, epicentro a 63 kilómetros al noreste de Quintero. Sí, pero en realidad que se sienta desde Antofagasta, esa cuestión tenía que haber sido un punto 8 o algo. Exacto. Porque de hecho, por ejemplo, el de Santiago del 85 no se sintió. Y Max con sus memes dice, bueno, llegó Arjona y pasó lo que todos tememos. Y sale ahí con su meme. El problema no es que vaya, el problema es que tiembla. Cosa simpática. Que sí, vamos a ponerle retweets. Además es amigo de Macri. Y dale con amigo Macri. Bueno, eso era. Parece que todo el temblor fue en otro lugar. Edmundo Silva dice, es prácticamente imposible que con 2.000 kilómetros aproximados de separación sea el mismo. A propósito de lo que decía Carlos Urra, de que el... La corrección que decía, según el Centro Sismológico Nacional, fue 5.8 en escala Richter a 17 kilómetros al sureste de Petorca. Está medio enredado el tema. O sea, como que hubiera un montón de temblores. Bueno, puede haber sido perfectamente, claro, es posible, es factible. No es la primera vez que sucedería. Hay que recordarse de que para el terremoto del 60 fueron el de la mañana. Claro, fueron varios temblores muy fuertes en la zona de Concepción, pero el de la tarde del 22 de mayo, y que es el de Valdivia, fueron alrededor de 16 o 17 sismos simultáneos. Uh-huh. Por eso tomó ese, llegó al grado 9,5. ¿Cuál es de Valdivia? El de Valdivia. 9,5. Claro. Porque fueron alrededor de 16. ¿Tú alcanzaste a ver el de Valdivia? No, no lo vi porque no se ven los temblores. O sea, pero están ahí presentes. Esta vez de hecho, se ven los efectos de los temblores, pues. Los efectos sí, pero el temblor no. Y de los terremotos más. También. ¿Pero tú estabas ahí o no? Allá en Valdivia no, yo estaba en Santiago. Ah, ya, pero está ahí en ese temblor. Sí, pues, claro que sí. Aprendan. ¿Qué van a aprender? Si no fue hace tantos años, pues. No, para nada. No, po. No, a la vuelta de la esquina nomás, po. Sí. Una cosa poca igual. Claro. 55 años de acá nada. Acá se sintió bastante... Estaba transmitiendo por ahí. No fuerte, era un niño. En el radio teatro. Se movía, era como un balanceo lo que se sintió acá en Santiago. Pero fuerte. Claro. Fuerte. Y en Santiago se pensó que era otro en Concepción, porque había sido el 21 en Concepción. El 21 fueron 3 en Concepción, claro. Que fueron 7,8, 7,9, sí. Que fueron en la madrugada del 21 de mayo. Y en la tarde, claro, se pensó de que... Pero en Concepción también, en Chillán, el terremoto... Sí. Bueno, ya empieza a haber consenso que fue en la quinta región, en Quintero, la magnitud 5.8. Esto por lo menos a 63 kilómetros al noreste de Quintero, magnitud 5.8, es básicamente ya... ¿Cerca de Papudo? Supongo. Algunos le ponen 5.9, hacia Petorca, 17 kilómetros de Petorca. Está ahí como enredado. Pero ya por lo menos del norte, de la segunda región donde se había dicho no anteriormente, se va corriendo este sismo. Que fíjate que fuera de broma y todo el tema, me parece que hubieron un par de sismos, por lo menos. Y que no son los mismos, necesariamente. Claro, con distintos epicentros. Sí, es probable. Profitador con su regionalismo del PRI ya trasnochado, como siempre, diciendo un temblorcillo en Santiago y todos pierden la cabeza. Hace unos días hubo 12 en un día en la octava. Sabía que iba a ser 3 sobre 6 y nada. ¿Ah? Sabía que iba a ser eso. Sabía. El rostro del PRI. ¿Ah? Sí, ay, soy tan Concepción. Solamente escucho los bunkers. Yo me escucho ahí la voz de Jorge González y es como Concepción, octava región. Casi matan a Jorge González allá en la octava región. Penquista, po. Y más encima le echan la foca. Hoy si está jurado, nosotros pagamos la entrada y todo. Y nada, pues Jorge González tenía un ataque. ¿Ah? Eso es muy penquista, po. Eso es muy penquista. Eso es muy de Jorge González se cayó. ¿Y qué hacen? Traen a Narea para reemplazarlo. Eso es Concepción. Concepción es un lugar muy loco. Lo que descubrí de Concepción es que es un lugar muy loco. Pero es muy lindo Concepción. Es lindo, pero sí. Pero esas defensas ya desesperadas de Profitador me aburren. Saludos a Profitador. Que de hecho, ay, quiero venir a Santiago. Si odia tanto a Santiago, ¿por qué viene? Nosotros tuvimos un terremoto la semana pasada. En el Alto de la Reina. Gabriel dice, me despertó el temblor. Anoche me quedé hasta las 5 de la mañana para terminar Code Geass. Es una gran serie. No sé. Es una gran serie. Con sus gustos, ñoño, la verdad no. ¿Te gustaría? No, yo ya no veo más series. Es mi vida. De hecho, una buena solución. No escupas al cielo. Salvo Game of Thrones, que retoman Abril, y House of Cards, que vienen pronto ya. House of Cards, no sé si supiste que se filtró. Nah, ese fue un juego de marketing. También me metí a cachar si está. Y nada, fueron 3 minutos así como que alguien estaba cachando, vio eso. Mira, primero alguien avisó que eso estaba ocurriendo, una cuestión más arreglada de Netflix. O sea, estilo House of Cards, la publicidad todo, House of Cards. Todo el rato, manipulación mediática todo el rato y nada. De hecho, yo estaba hablando por teléfono con alguien y me avisan, oye, mira, parece que hubo un error y liberaron. Le corté a esa persona, revisé y después, no, le pedí disculpas. De hecho, probablemente debe estar escuchando, así que van las disculpas nuevamente. Y dije, para cachar, bajarla, después las vendemos en la feria, pues, obvio. Pero no, ya estaba arreglado y con un ¿cómo se llama? Comunicado de Netflix diciendo que había sido un error de un empleado que había subido las temporadas. Porque el sistema, por lo menos ese, es que no te dan la serie, que es un poco lo entretenido también, no te dan la serie una semana, después la otra y todo el tema. Aquí no te la tiran de una. Ah. Toda la temporada completa, el mismo... Al mismo tiempo. El problema es que te puede arruinar la vida rápidamente. Porque te libera la temporada. Pero vas generando un morbo. ¿Cuántas horas estás metido ahí? Vas generando un morbo. No, porque tú podés verla una, después al otro día otra. Y todo. Tú la guardas. Pero hay otros que la ven de una tirada. Entonces lo que pasa es que hay algunos que no la han visto todavía o que vieron una y no vieron toda. Y hay otros que ya están comentándola y cómo terminó la temporada el mismo día. Cuando otros ni siquiera la han visto, no han tenido la posibilidad. Y eso es un poco también el juego morboso y perverso que tiene este nuevo sistema de series. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con Game of Thrones, que empieza en abril y que estrena un mundial, que en definitiva se hace casi simultáneamente con una diferencia en distintos países. Pero ahí tenés que ir esperando una semana, después otra semana y así. En esta, la de Netflix, por lo menos... Es de una tirada. Aunque yo tengo una página ahí para entregarles a alguien que le interesa, por ejemplo, donde hay series y están casi completas todas. Ahí. Muy, muy buen portal, por lo demás. Porque viene sin spam, tú ahí mismo veis en los videos y todo lo demás sin ningún problema. Así que vamos a salir de Code Geass. El próximo que me habla va de bloqueo y... seguimos con lo que estábamos. ¿Por qué el próximo que te habla de Code Geass? No, porque empezaba ahí algunos ñoños la hipo. Es como casi el foro Bielsa. Es que es muy bueno. ¿Te gustaría? No, creo que no. Creo que no. Y una lucha de liberación nacional muy buena. Hay tanta. Así. Sigamos. Estábamos en entre Dávalos, Transantiago y Luxi. Una mezcla rara, pero estaba por ahí. Ahí quedó la cosa, ¿no? Por ahí andaba. Oye, menos mal, no fue terremoto. La verdad que retomamos en un mes mal el programa. Estoy viendo algunas cosas acá que tienen que ver precisamente con... Oye, quedó buena la caricatura de Luxis con Bachelet. La que se... Que se está en la página de la radio. Sí. Línea Directa se llama. Sí. Yo creo que resume bastante bien de qué iba todo esto. Mm. Que tiene que ver con esta relación constante, que por lo menos queda evidenciada con el caso Dávalos, entre Andrónico Luxic, cabeza de la familia del grupo Luxic, está dentro de los 100 más ricos del mundo y es el más rico del país con alrededor de 13 mil millones de dólares. Andrónico Luxic. El de no, es que no puso plata en los suizos, ¿sí? Sí, sí, él estaba dentro de lo, del banco suizo. Claro. Sí, también estaba ahí. De hecho, ojo, porque recién se está investigando. ¿Por qué? Porque se desglosa este reportaje que abarcó cerca de 45 países. Y ahora cada servicio puesto interno o hacienda de los respectivos países empieza a revisar. Bueno, las cuentas y cuánto han evadido o eludido impuestos estos personajes. De hecho, en algunos países ya empezaron un proceso. Acá en Chile se inició una investigación, por lo que tenemos entendido, pero hasta el momento todo está ahí en calma. En una de esas no ocurre nada. Seguramente. Pero Andrónico Luxic está dentro de esos que ¿cómo se llama? Tenían cuentas en este banco suizo. Me parece que son 11 los chilenos que están involucrados en esta situación, de los cuales algunos, no han dicho quiénes, tendrían plata también en las Islas Vírgenes y en otros. Efectivamente fueron, parece varios temblores, porque acá hay otro que está al 5.9 Richter, a 16 kilómetros al sureste de Petorca, 72.6 kilómetros de profundidad, bastante ahí nomás. A las 11.37 horas se sintió desde la región de Coquimbo al Maule. Bueno. Hay porque hay un sismo a las 11.35 registrado y hay otro a las 11.37. Fueron dos sismos distintos. Dos sismos, claro. Sí. Por lo menos lo que estamos viendo acá en términos de la información. De hecho, ¿qué dice la ONEMI? Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del sismo fue de 5.9 en la escala de Richter, 16 kilómetros al sureste de Petorca. Sí, y una declaración de profitador, porque sigue hablando. No. Hablamos del temblor porque lo sentimos y estamos en un programa en vivo. Obviamente vamos a hablar del temblor. Si estuvimos transmitiendo... ¿En serio dijo eso? Pero es que ya dicen, no sé. Los machistas igual se sienten incómodos cuando les dicen machista, al menos dejaron de hablar del temblor. Si estuviésemos transmitiendo material de Radio Villa Francia en Copiapó, y sintiéramos el temblor en Copiapó, hablaríamos del temblor en Copiapó. Sentimos, obviamente. Porque lo sentimos. Claro, porque lo sentimos. Porque la noticia del momento. Estamos en vivo y ustedes tienen que decir, ¡oh, qué valiente! Se quedaron ahí transmitiendo, claro, sin nada. Ese era el juego, pero no, se lo toman a otro pecho y aparece sus banderas del PRI. Claro. ¿Y, no, ¿y por qué le molestan tanto con el PRI? Porque es regionalista. Po. Ah. Púchala. ¿Qué sé yo? Hay una pizarra igual. No, sí, ya, está bien. De hecho, yo pensé que quedaba tan claro la talla que no había necesidad de... No era tan así. Me di cuenta que sí, hay necesidad. Claro que sí. Así que el temblor nos cagó toda la pauta. Sí. Vámonos de... Sí, terminemos el programa. Puede venir otro más grande. Claro. Y mejor que estemos resguardados. Pongamos el generador mientras. Sí. Ya, ustedes vayan a hacer algo. No sé, pues a buscar vela. Este puede venir otro más fuerte. Claro. No va a venir, si ya llegó y se fue. No, somos súper nacionalistas porque en Japón tembló 4 veces la semana pasada y no lo hablamos. ¿Ah, sí? No, sí. Es más, hubo una alerta tsunami. Hubo una alerta ayer. De tsunami, ¿sí? Y no lo hablamos. Entonces somos súper, además nacionalistas, chulo. Además de centralistas, además somos nacionalistas, chauvinistas. Feo, po. Mal. Súper feo. Todo mal. Todo mal, somos muy malas personas. Qué mala onda. El otro día hubo en Panamá, tampoco hablamos de ese. Tampoco hablamos. Son malos. Se está activando el cinturón de fuego. Cinturón de fuego. La antigua leyenda del cinturón de fuego. Sí, es chistosa esa. Moriremos todos si Arjona aparece. Ya hay videos de cómo se vivió el temblor en los canales de televisión. Ah, mira. ¿Tiene? Nosotros no tenemos. No. Podemos hacer una recreación. Sí. Oye, parece que está temblando. ¿Alfonso? Ya. ¡Alfonso! Claro. ¡Alfonso, no! ¡Qué gente! Esa fue una recreación de cómo fue el temblor durante la transmisión del matinal RBF. Súbalo a YouTube. Así es. Revisa las primeras imágenes del temblor registradas por las cámaras de la UOCT. Estoy viendo cosas... Eso ya es excesivo. Tampoco fue un temblor como para que uno esté viendo imágenes. Sí. De hecho, no sé. No, y aquí empiezan las tallas fome, ya... El meme de Marcelo Lago, no, cosa, no, salgamos del temblor, al menos que, insisto, yo dije de 6.5 para arriba hablamos, habían dicho 6.6 y ahora 5.9, así que paremos el cuentico. No hay riesgo de tsunami, por si a alguien le interesa eso. O sea, yo creo que nadie pensó que había riesgo de tsunami, pero si hubiese, importaría. Pero claramente un temblor así no reúne nada. Si tampoco es tan científico, o sea, tampoco es tan difícil darse cuenta. Si el temblor es muy fuerte, hay riesgo de tsunami. Si 5 algo. Un país donde tiembla constantemente y nos preocupamos tanto por un pequeño temblor. Sí. Es que yo creo que es una buena forma de perder el tiempo. Yo creo que se toma buena tradición. Sí, también creo, no. Hay que ponerle gravedad para salir de la oficina, como que todos le ponen color, así como, no, cierre, nadie. O sea, cuando suspendan clases, así, por ejemplo, cuando era chico, era bacán porque uno salía. ¿Sí? Suspendamos las clases. Y está bien. A mí nunca, la verdad, honestamente, yo en el terremoto del 85 la pasé bastante bien, entonces no tengo ningún trauma con el terremoto. Yo sé que fue terrible a mucha gente y todo, pero uno siendo niño... No era niño en esa edad. Era muy niño. Tengo fotos durante el terremoto. No, es que tú que estás ahí en el diluvio, así que no ojo con el tema. Niño. Te la vamos a creer. Tengo. Puta, no tengo el teléfono. Le voy a andar el otro día. Oye, a mi prima que escucha también el programa, mando un saludo gigantesco. Mandó una foto de esa antigua, dijo: ¿Te acuerdas cuando éramos niños? ¿De allá del año 55? Yo que... Pues, tengo fotos familiares. Es muy Barça. Escuché bien lo que dijiste. pero escondáis la mano, po. ¿No? ¿Qué dijiste en el 55? Claro, caso la foto era del año 55, cuando erais niño. Sí, po. Como tú, que ya salí de carretera con carrera. Bueno, viste, si me molestáis tanto, yo también tengo derecho a opinar, o no. Qué choro. Cierto. Un par de días de vacaciones en Alemania y llega a los Hitler. Ahí, a los Hitler. Él. Bueno, así es, pues. El asunto de este templorcito, si no fue más que eso. Pequeño movimiento. Qué bueno, ¿ah? Hace bien para la salud. Porque te relaja. Te pone tenso en el momento y después viene un relax. Porque uno dice, menos mal, no pasó nada. Entonces, eso es falso, porque se viene otro más fuerte ahora. Bueno, pero eso es lo que se dice, pero de aquí a que venga. Elisa junta agua. Que nadie lo detenga. Porque se viene otro. Ya, quedando pático nuestros auditores. Elisa, yo que tú... Yo tengo igual, cosas como siempre listas, así como agua, por ejemplo. Tú te tienes una brújula en la mochila. No, pero es que eso es para no perderme yo. Estoy preparado para el apocalipsis zombie. Sí, de hecho fue un regalo que me hicieron y lo tengo ahí y es una brújula muy linda. Claro, entonces si viene un terremoto, un cataclismo, entonces no se va a perder. Claro. ¿Para dónde va a ir? No tengo idea, pero va a estar ahí. De tamaño de que te destruya toda referencia. Por eso. Toda referencia va a estar con tu brújula moviendo. Y no sé para qué diablo, porque para donde vaya va a estar todo destruido. Bueno, por algo he mantenido una pura dirección en mi vida, ¿no? Voy cambiando como otro. ¿A quién se la tiró? Chúpate esa. ¿A quién se la tiró? No sabemos. ¿Viste cómo la tira así a lo bandido? Oye, está ya lo Fulvio a Rossi. Fulvio Rossi poniéndose el sombrero solo. No. Pero por eso. Porque pero... ¿viste cómo me está tirando talla? No, yo no estoy tirando. Acabáis de decir. Que me está tirando talla a mí, no. Yo estoy diciendo que estás tirando a lo bandido. Oye, ya. Salgamos del temblor y salgamos del todo. Quiero decir solamente algo que nos tiró Max Quitral, para que entiendan más o menos de dónde viene la fuente. Dice, ojo, caso Penta, fiscal Gajardo, que el que lleva la investigación, por lo menos en la lista política del caso Penta, investiga al hijo del diputado León de la Democracia Cristiana por boletas emitidas a Soquimich. Se suman otros hijos. ¡Chan! Pero esto va para Soquimich. Soquimich, lo que habíamos hablado hace unos días atrás. De hecho, se viene esto de Soquimich. Insisto, la lista política donde están bastante preocupados ahí en la nueva mayoría. Sí, además como Ponce Lerú no es picado, va a estar bueno ese caso, va a estar muy muy bueno. Así que, y ahí se va a empezar a revelar miembros de la nueva mayoría, ya va a dejar de ser porque, claro, lo que pasaba con Penta es que Penta era muy exclusivo para la UDI. Uh-huh. Y el caso de Soquimich, no. Entonces, van a aparecer nuevos políticos, van a aparecer otros sectores también ahí. Con compra-venta de favores y se va a abrir la cosa. Entonces, además a la UDI le conviene porque eso hace que esto sea transversal y no sean ellos solamente. Entonces, ven que ellos también son malos, ven que ellos también hicieron lo mismo, entonces pero nosotros no creemos en la teoría del empate. No, pues todo suma. Obvio que no. Exacto, todo suma. Pero sucede que esa es la mentalidad no sé si a la UDI le sirve algo a esta altura ya. Porque, ojo, la teoría del empate la pusieron desde la esquina de la nueva mayoría, que quieren empatar y empatar. De hecho, como que le dijeron a la UDI, ya, pues bueno, aprovechen esto. Porque la verdad, lo otro anda mal. Se la dieron en bandeja. Lo otro anda mal. Sí. ¿Ah? De hecho, ya la alianza así como decidieron que Rojito Edward iba a ser como su vocero. Imagínate lo mal que están. El que andaba con la hija de Francisco Vidal, de Pancho Vidal. ¿Se acuerdan esa historia que les conté hace tiempo? Fue en un programa de televisión. ¡Qué hueá más rasca! ¡Ay, te acordás cuando tú ibas! Ahora soy Messi. Y te iba a comer a mi hija. ¡Hueón! En la tele. Sí. Fuerte. Y Rojito Edward rojo. Bueno, rojo. Pero de verdad, sí. Y se reía, miraba abajo y todo el cuento. Ese nivel de discusión política. Pancho Vidal, po. No, si este iba ahí con mi hija. Pancho Vidal, que en el Banco Estado hizo de las suyas también y anda piolita como si nada, opinando, y ahí está de nuevo. Hablando, como si nada. Así que, eso. Vamos a irnos a una pausa musical, ya salimos de lleno el terremoto, el próximo que nos habla un terremoto se ha desbloqueado. Que estos son los socialistas que cuentan. Lo de la esposa de Osvaldo Andrade, que gana bastante, que se aumentó 545% el sueldo, es un hecho conocido. Vamos a estar hablando de eso, de lo transversal, que aquí no hay empate, sino que todo suma. Respecto al tema de la corrupción, el tráfico de influencia, el tema de ser distinto. Ser hijo de, amigo de, parlamentario que tiene acceso. Ayer escuché a Andrés Saldía y dice, bueno, la verdad. A propósito de esta, ayer se empezó una investigación, ya se judicializó el caso Dávalo. Y salía hablando Andrés Saldívar ayer. Decía, bueno, cierto que lo reciba el banco, pero la gente tiene que entender que las cosas son así, porque hay gente que tiene ciertos privilegios y que hay algunos que lo recibe el dueño del banco. Mira, chico Saldívar con su sabiduría ahí. Sí. No, vamos a ir a una breve pausa musical y nada, no va a ser tan rasca de poner cuando pase el temblor de Cerati y todo eso. No, es que es una tarea muy fome. Ya, me imagino varias radios haciendo la misma desde ya. Así que nos vamos a ir con Juana Fe. Y esto que se llama la dormida. Para que están durmiendo y ahora se despierten. Nos vamos entonces a la pausa musical. Ya regresamos acá con el matinal de Radio Villa Francia. En esta viernes 17, viernes. Movío. Viernes, hoy día no es viernes. Hoy día es martes. Me está ahí. El temblor corrió los días. ¡Wow! Bueno, más fuerte. Bueno, es una broma. Están atentos. Plop. Qué bueno. Tenía ganas de hacer más matinal en la semana. Eso es... Sí, quería irme. Es que la verdad tengo que viajar y ahora tengo que resolverlo sí o sí. Martes 17. Bueno, los que están el viernes te lo vamos a repetir el viernes, así que... Ya, por ahí va el asunto. No, el temblor nos jodió, no podemos repetirlo. No, pues, tenemos que repetirlo y pedirle a los reptilianos que pongan el ARP para que se repita el temblor. Y ahí saldría más... Temblor el día. Uh-huh. Sí. En fin. Nos vamos entonces con Juana Fe y esto que se empieza a sonar y se llama La Dormida. Afrorumba chilena. Ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Partimos todos juntos celebrando la proeza, arco iris que espantaba la tristeza, y en la calle un solo grito se escuchó. El tiempo borra todo y esta vez no fue distinto. La utopía era un disfraz descolorido. Yo me salvo con lo mío y al que no le guste va por el mismo camino. La pena y la desilusión. Seguimos sin culpables, sin ideas. Y la historia es un papel en el cajón. El tiempo va girando su molino y la revancha. Hoy se acerca si hay un pueblo que levanta por las alamedas anchas su guerrero. Entrañable

madera, desgarrado el huelén en sus laderas. Hoy levanta tu símbolo de paz. Tus acacios floridos se me muestran, gorriones cantan trinos de primavera, y la sangre derramada en el valle en flor renacerá, en flor renacerá. Y gritará libertad, gritará libertad, gritará libertad, gritará libertad, la libertad de la vida, la libertad del amor, que sembrará la tierra con su luz. Desde la oscura tiniebla de la inconsciencia te levanto con su amor en viva fuerza, y un viento en mi pecho una canción te libero con Jesús el labrador. Libertad, libertad, libertad. Hermanos y hermanas, buenas noches, hermanos y hermanas. Por muchos años trabajamos ustedes y nosotros para este día. Muchos pensaron que era soñar. Hoy día el sueño está más o menos cumplido. Y para toda esa generación que conoció. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. Nos puedes encontrar ahí también en la comunidad de tu celular desde cualquier parte del mundo. Aprovecho de saludar también a la gente que va a estar en la tarde, que no se asuste, no hubo un temblor, o en una de esas sí lo hay, y es una coincidencia tremenda, porque este programa se retransmite también a las 6 de la tarde de todos los días, una tradición del matinal aquello. Algunos cambios se vienen también para este año en el tema del matinal. Recordemos que, por lo menos en el mes de febrero, el matinal va los martes y los viernes de 10:30 en adelante, ahí para que lo tengan presente. Y volvemos con ya nada de temblón y de regiones de gente resentida y todo. No. Volvemos con la arista de lo que suma desfavorablemente para la mayoría. No para la nueva mayoría, sino para la mayoría de la gente en el país. Tiene que ver con este tema del tráfico de influencia, con la corrupción, con las boletas, con estas aristas medias truchas que acaba de sumar ya a otra persona. Se trata de Fulvio Rossi, a propósito de la investigación que están llevándose a cabo por la arista del caso Penta, la arista política, y que entra, A propósito, ¿se recuerdan de la denuncia de Pablo Wagner y de lo que pasaba con Salaket? Aparecía entre las empresas que habían otorgado algún tipo de ayuda económica para las campañas políticas, Sokimich de Julio Ponce Leroux, ex yerno del dictador, y que, bueno, al parecer estaba financiando potentemente las campañas, y un operador político, un asesor de el senador Fulvio Rossi, estaría entre las personas que está siendo requerida e investigada por la fiscalía. Comienza la lista, insisto, del caso de la lista del caso Penta, que se deriva a otra, que es la lista Sokimich. Y esta arista la aparece básicamente, para ponerlo bien en perspectiva, tiene que ver con una asesora de el senador Fulvio Rossi. Estos son por lo menos de 19 personas que están siendo investigadas. Hay un comprobante del año 2009 de Mariela Molina. Esto es por, aunque parezca gracioso, 4.444.444 pesos. Yo me acordé de un motel que se llama así, el 4444, sí, que está ahí en Pajarito. Ahí. Que ahora se llama Paso Nevado. Al lado del Colegio Alba. Disculpa. El Paso Nevado todavía existe. Es que le cambiaron el nombre. Al lado del Paso Nevado estaba el 444. El 444 estaba donde está ahora el tipo que el conoce. Líder. ¿A dónde está el líder? Porque el líder es 444. Está el Colegio está Alba. Más abajo está el Colegio Alba. No, está al lado Paso Nevado del Colegio Alba. Y el 44 era donde está el líder, porque está entre medio del colegio. El Internacional Alba. Sí, pero el colegio, por eso, está el colegio, o sea, viniendo de Maipú, está el colegio, luego está el líder y luego está el Paso Nevado. No. Ayer está el líder primero, el después sábado viene el colegio. Por ahí. Sí, pues está el, si tú decides viniendo de Maipú, sí, hacia allá, está el líder primero, después viene el colegio y después el Paso Nevado. Ya, bueno. Porque de hecho, conozco el colegio, sí, y del patio del colegio tú miras hacia donde está el líder, que de hecho deja una callecita bastante, uh-huh, y siempre he querido comprarlo el líder. Sí. Lo vemos que es considerado uno de los mejores colegios, que tiene los más altos puntajes y todo el cuento. Sí. El Internacional Alba. De hecho, un secreto de esos buenos resultados, algo tiene que ver los moteles, creo yo. Pero fíjate que tiene buenos resultados y está, pero al lado, no sí, es que está un poquito más allá, está una pandereta, claro, y está el motel. Sí, tienes razón. El colegio estaba entre los dos moteles, ahora está con un solo motel. No es que yo me haya acordado de Fulvio Rossi, motel y todo el cuento, era hacer una asociación semántica, pero me pareció gracioso que la boleta, el comprobante del año 2009 de Mariela Molina, asesora de Fulvio Rossi, es de 4.444.444 pesos. Es igual y gracioso, porque es llamativo. Quien entre el 2005 y al menos hasta el 2012 trabajó con el parlamentario y colaboró con la campaña del 2009. En el marco de la lista política del caso Penta, que se investiga las boletas emitidas por la sociedad minera Sokimich, la Fiscalía Oriente de Delito de Alta Complejidad, halló un documento que podría tener relación con la campaña senatorial del PS Fulvio Rossi del año 2009, donde él sale elegido precisamente senador. En él se menciona que Mariela Loreto Molina Aguilera, quien desde el 2005 y al menos hasta el 2012 trabajó con el senador, tanto como asistente de prensa y jefe de gabinete, y emitió boletas por 4.444.444 pesos en julio de 2009 mientras colaboraba en la campaña. Según el portal de transparencia del Senado, Molina Aguilera hasta el 2012 fue encargada de prensa con un sueldo de 1.312.010 pesos, y también hasta el 2012 como jefa de gabinete con un monto de 1.947.498 pesos. El fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, encargó diligencias para indagar si esos servicios que fueron pagados como conta en los libros contables de la minera incautados por la fiscalía fueron realizados efectivamente o podrían configurar el delito tributario de emisión de boletas ideológicamente falsa. ¡Chan! Mira, y Fulvio Rossi había salido hablando del caso Penta. Cosas de la... con Chile. El Partido Socialista es creyente en el caso Penta. Acción judicial interpuesta luego de que el Servicio Puesto Interno realizara una denuncia. Gajardo investiga a otras 18 personas que podrían haber facilitado boletas a Sokimich en el marco de la campaña del 2009, entre ellas el hijo del homónimo diputado de C, Roberto León, y el ex embajador en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Rosas, también demócrata cristiano. Chúpate esa con mayonesa. O sea, hay varios. Claro, serían... Sí, 19 en total. Y las personas, por lo menos, que están vinculadas a gente de la concertación, por lo menos aquí, lo que acabo de leer, lo leí de el posteo de la tercera digital. La nota está firmada ahí por Paulina Toro, lo pueden buscar ahí. Así como un Fulvio, po. Así no más, po. ¿Qué opinan? ¿Cómo viene esta mano? Bueno, esto lo venimos anunciando hace bastante rato. Incluso antes que dijeran que Sokimich salía al baile, habíamos dicho a propósito de lo que había ocurrido con Pablo Salaque. Se lo digo mirando a la cara a todos los chilenos. Es una respuesta, yo no tengo nada que ver, nada que ver. Y bueno, la otra semana, bueno, le salen más boletas que... De ahí nunca más Pablo Salaquet. Nunca más apareció Pablo Salaquet. ¿Se acuerda cuando salió? Eso fue cuando, después de la grabación. Cuando se filtra la grabación, que sale ya publicada y sale el nombrado él y todo. Él da una conferencia de prensa en el frente del edificio donde él vive. Y dice que él, mirando a la cámara, a todo chileno. Nada. Ninguna participación. Y puta, si después se le comprueba con Sokimich, con... ¿Cuál era el otro? Habían varias empresas. Estaba... ¿Cómo se llama esta? Son... No, Alsacia, me parece. Sí, Alsacia. Sokimich. Estaba Penta. Y había una de retail. Estoy tratando de acordarme de este. No me acuerdo si era Ripley. Era, de hecho, era uno de los que tenía más boletas así como... Truchas. No, porque lo él es de... Encima tiene una consultora. Si no me equivoco, es Spa Reactor. Y uno de los trabajadores de ahí sale abriendo el tarro. Pues dice, bueno, nosotros les dijimos que esas cosas no, porque estos servicios nunca los prestamos. Chúpate esa. Sí, no, sí. Bueno, y la consultora creo que le debe estar yendo muy bien en este momento. Fíjate que no le va tan mal. ¿Ahora? Bueno, ahora... A eso ha bajado un poco la clientela. Si no es capaz de defenderse a sí mismo, yo no confiaría mucho en esa consultora. Ese es el problema. De que... Es como un abogado que no sepa defenderse a sí mismo, es como una cosa así. Pues, entonces, como no se puede confiar, pues lo mismo. Una consultora que no es capaz de defender su propia la imagen de su dueño, de su director. Y de su propia constructora no se puede mucho confiar. Yo no recurriría a eso, por lo menos. Claro. Más allá que sea mucha la necesidad y que los precios estén bajos. Probablemente, pero... ni con eso. Ni con eso. El riesgo es muy alto. De hecho, el mismo tenía que ir a consultarse con otro, con la competencia, para poder intentar salvarse. Entonces... Y claramente habla mal, y bueno, Salaquet, pero ahí claro, seguía siendo la UDI. Lo interesante, yo creo, de esta arista Sokimich de... Que están saltando del otro lado. Claro, que el espectro político se amplía y se dice, bueno, esto no es en realidad un negocio exclusivo de la UDI. Por eso, pasa a ser un problema transversal de toda la clase política, y eso trae como consecuencia de que bajan más todavía la imagen, se destruye la imagen de la clase política en este momento, y eso es complicado para un país. No solo para el asunto interno, como hablábamos hace un rato acerca de las elecciones y todo lo más, sino que también para la imagen internacional, lo cual a ellos les preocupa siempre, porque están las inversiones, están los grandes capitales y todo lo demás. Y bueno, frente a una situación así, puede en un momento dado deteriorarse esa credibilidad que hay hacia el gobierno, si ven de que puede perjudicarle en alguna forma. Si no... Van a seguir igual las inversiones internacionales, pero... Yo creo que... Puede. Cuando se habla de ese, el tema de la imagen internacional, y se habla de él, mira, esto afecta a la imagen, para ahí todo el cuento, pensando en los inversionistas, yo creo que el inversionista que cacha que se puede invertir, meter por aquí al lado, Yo creo que eso lo motiva más a invertir en el país que a sacar. Así como, imagínate, no, este país tiene mucha transparencia y todo el cuento. Ni cagando, así como, bueno, yo quiero hacer plata, pero si no quiero hacer filantropía acá. Claro, por supuesto que sí. Pero el problema está en que si vienen a invertir y a ganar plata, y ya, perfecto. Pero si vienen con situaciones medias truchas, obviamente que piensan un poco porque pueden ser descubiertos y les puede traer alguna consecuencia, ya sea en su país como en otros países. Entonces, podría. Pero lo que nos preocupa es, o lo que nos interesa, es más bien saber qué es lo que verdaderamente está sucediendo en la clase política y cómo se están comportando y cómo están manejando los dineros de todos los chilenos, porque esta plata es de los impuestos y, por lo tanto, de una u otra forma se vinculan. Claro. O sea, yo creo que va más allá del... a ver, revisemos desde el origen. Bueno, está el tema del caso Penta, que tenemos hechos que van haciéndose públicos, en definitiva. Esto ocurre hace bastante rato, probablemente algunos dirán siempre ha ocurrido, en términos de lo que son campañas políticas, que yo te paso por acá, porque acá lo que está en juego, más allá del tema del erario público, en términos de la evasión de impuestos propiamente tal, por ejemplo, el caso de Pablo Wagner, que ya ese está cocinado, pues están viendo qué le van a agregar al sartén nomás, porque no hay posibilidad. ¿Te imaginas que Pablo Wagner salga sobreseído o que si yo salga declarado inocente? Ya se va a decir, pero truchismo, pero más absoluto. Pero no se descarta. No se descarta, pero claro, es un tipo que está ya quemado, comprobado, todo el tema, de hecho, el que está más jodido. Y por eso es el primero que renunció a la UDI. Casi como gesto así ya de decir, estoy frito, ni la UDI me va a apoyar, si es verdad. Él es subsecretario de Minería. Pero el cuento acá tiene que ver con otras cosas. Más allá de la transversalidad, más allá del tema del impuesto, sino que tenemos gente legislando para empresas. Eso es lo que molesta. Si da lo mismo el tema de, mira, la plata acá, todo el tema, es grave, me parece, el tema de evadir impuestos cuando nosotros estamos obligados a hacer eso. Pero claro, ellos tienen una staff de contadores, de abogados y todo el cuento, precisamente que hasta los ejecutivos de cuenta, como demostraba, por ejemplo, la investigación de este banco suizo, el banco se especializaba en tener ejecutivos para decirle cómo podían evadir impuestos en sus respectivos países. Ese era el éxito del banco. Y eso, estábamos hablando del 70% más o menos de su cliente, de la clientela que tenía el banco a nivel mundial. Entonces, uno pobre no tiene esa opción. Y también la encuentro demasiado lejana, aparte que no sé si hay mucho que evadir al final. El tema acá tiene que ver con que hay una legislación, a propósito de este discursito de, ay, no hay nada ilegal, que sale hablando el ministro de Justicia, refiriéndose después de la conferencia de prensa horrible en términos mediáticos y comunicacionales que dio Sebastián Dávalos Bachelet. El tema acá es que tenemos gente legislando, uno, para sus propios intereses, y tenemos gente legislando para los intereses de la empresa. Pero después viene este discursito de que la gente me pidió a mí que votara. Yo he visitado tantos lugares, nunca viví ahí, pero la gente me llamó y me pidió que yo fuera su candidato, su parlamentario, su alcalde, qué sé yo. Y al final todo se mueve en términos de los intereses que genera. Y está naturalizado. De hecho, está este discurso, compartirán conmigo aquello y decían, no, Chile no es corrupto. Y se decía con una facilidad porque se repetía algo que se decía constantemente en medios de masa, en definitiva. Que decían, Chile no es un país corrupto como otros países y todo el cuento. No, porque se naturalizó aquí la corrupción. Se hizo más elegantemente, si usted le quiere poner así. Pero la verdad, tenemos un sistema político. Y lo hacen los políticos gordos. Tenemos un sistema político corrupto. Y no es un escándalo. De hecho, probablemente va a tener su efecto lo que ocurrió con Bachelet y el tema de Dávalos, porque aquí estamos, el tema de que Dávalos haya, por ejemplo, renunciado. Pues esto es un tema transversal, no se trata de quién hizo más o quién robó más y todo el cuento. Acá es un tema transversal de una clase política que si tiene privilegios los defiende. Esos privilegios les permiten hacer negocios lucrativos para ellos. Y el caso del hijo de la presidenta Bachelet, porque está siendo juzgado socialmente o en términos de la opinión pública, porque es hijo de Bachelet. No porque era el jefe o el director del área sociocultural de La Moneda. A nadie le importa un carajo eso. Algunos dirán, bueno, a mí sí me importa un poco porque aquí hay recursos estatales más allá de que las fundaciones sean de derecho privado. Concedemos eso. Pero el tema es que él renuncia. ¿Se termina el problema? No, porque el problema de él es que el hijo de Bachelet, y en calidad y en esa investidura, tiene acceso... Tiene acceso y tuvo acceso el tema del banco. De hecho, se ha mentido constantemente, que es la parte que ha dicho José Antonio Gómez, de que aquí no hay licitud y de que aquí y jamás se alteró y ni hubo intervención para el plan regulador. Sí hubo intervención. Había un Seremi. De hecho, había un Seremi involucrado. Hay un y de hecho, los que detienen el plan regulador es el Consejo Municipal de Rancagua. Sí, nos pueden decir aquí que no hubo intervención y que se intentaba acelerar. Y aquí lo que se está discutiendo ahora y lo que se está investigando, por lo menos desde ayer que se judicializó el caso Ávalos, a petición de parlamentarios de RN, porque al final esto es como una... Esto es un juego, constantemente. Los del PS están como creyente en el caso Penta. Y que ahora aparece una lista que es Sokimich y que aparece militante del Partido Socialista. Y eso también se tiene que ver en términos de la compatibilidad, así como, oye, soy creyente, pero estáis también en el banquillo de los acusados. Veamos eso. Y el tema de la intervención para el cambio del plan regulador, que obviamente implica, porque acá se ha dicho el negocio entre privado, no, aquí no hay ni un peso en el Estado en juego. Sí hay un peso en el Estado, y mucho peso. Porque el plan regulador, el cambio de plan, implica obras, implica inversiones de parte del Estado. O sea, cosa de escuchar al alcalde de Rancagua, que dice de que para poder cambiar el suelo y poder construir ahí una serie de condominio, edificio o lo que sea, va a traer una cantidad de gente que va a vivir allí y que va a necesitar acceso vial que va a tenerse que construir. Y eso la municipalidad de Rancagua no está en condiciones de hacerlo y por lo tanto tendría que hacerlo el MOP. Para poder... Es que no es que esté en condiciones, es que le... Económica. No, no es que esté en condiciones, eso le corresponde al MOP. Claro. No le corresponde a la municipalidad. Sí. Entonces. Sucede que en muchos casos hay ciertas cosas que no le corresponden a la municipalidad, pero hay otras cosas que sí, como, qué sé yo, el alumbrado eléctrico de toda esa zona. Por eso. Pero entonces, tiene que pagarla la municipalidad. Acá, si no está el Estado propiamente tal, el maya de la municipalidad, que es parte del aparato estatal, pero que tiene cierto nivel de autonomía como localidad. Pero estáis hablando de un cambio grande, es que no estáis diciendo, oye, habilitemos esta calle chiquitita para que haya un acceso. No, estamos hablando de un cambio de plan regulador en un tallo bastante grande, y eso implica inversiones, y esas inversiones son de parte de la plata del Estado para que le suba la plusvalía, para que otros jóvenes hagan un negocio redondo y se llenen los bolsillos. Bueno, se hace así. De hecho, las carreteras que uno ve para el sur y todo el cuento, ¿por qué se han hecho? Porque las empresas lo han pedido precisamente para la exportación, el tema, recuerdo uno, un caso que investigó un amigo, que tiene que ver con la pavimentación en cierta zona que se daba por el tema agrícola, que en definitiva se machucaban mucho al salir las frutas de esos lugares, y como iban para exportación, bueno, se les pavimentó, pero no porque la gente lo necesitaba o porque la gente lo había pedido, porque la verdad, muchos habían pedido pavimentación por años y nunca lo habían pescado. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado funciona para las grandes empresas. Bueno, la ruta, por ejemplo, cuando fuimos de la ruta de la fruta. La 160, la 160 es una ruta que se hizo y está hecha a la medida del transporte de las forestales. Y así uno puede ver distintas rutas y las distintas rutas, ¿por qué están pavimentadas o no están pavimentadas? No depende de la población que vive ahí. De la densidad poblacional ni nada por el estilo, sino los negocios que se están realizando. Porque hay sectores donde hay muy poca densidad poblacional, pero hay excelentes carreteras porque, como bien dicen ustedes, están las forestales, están las mineras, están la agrícola, distintos entamentos de grandes empresarios que exigen de que tienen que tener buenas carreteras, y las carreteras las pagamos todos. porque para construirlas las construye el MOB, y el MOB las construye no con la plata que les dan los empresarios, sino que con el erario nacional, a donde todos estamos pagando impuestos. Por lo tanto, todos de una u otra forma somos propietarios de esas carreteras. Y después, pero y después se pagan los favores. Casos, sí, se pagan los favores en la legislación. Ocupamos. Acá, a ver, yo me acuerdo cuando se apuntaba Ernesto Silva, con justa razón, presidente de la Unión Deportiva Independiente, la UDI, por su vinculación con el tema de la ISAPRE. Y que ¿sí? votaba y defendía el tema de la oposición. Pero disculpa, la ISAPRE no contaba solamente con los votos de la UDI. El poder que tiene la ISAPRE o que tiene la AFP o que tienen en definitiva varias de las cosas que nos joden la vida en este país tienen un apoyo transversal en el Congreso. Claro, y probablemente sea, ¿cuál era la de Penta? ¿Banmédica? ¿Banmédica? Claro, probablemente Banmédica tenía relaciones con la UDI, pero... ¿Y el resto? Claro, ¿y el resto? ¿Con quién tienen negocio? Claro. O van a decir o, que están trabajando... O a quienes les mandan sus regalitos y sus... sus ayudas económicas, porque si estamos viendo que lo que está pasando con Penta, eso nos deja claro de que no son los únicos que estaban entregando y lo que se está abriendo de Sokimich, o sea, ¿cuánto más hay en este iceberg que está bajo el agua? Es que ese es el tema, yo creo que incluyendo Sokimich, esto es simplemente la parte sobre el agua, pero sobre viendo. La línea de flotación del iceberg, porque hay cosas que nunca la vamos a saber, probablemente ya hay cosas que están más protegidas, que no han sido liberadas porque no ha ocurrido lo que ha pasado, que un trabajador ha sido despedido y en la búsqueda de la venganza abrió el tarro. Yo creo que hay un montón de casos de empresas o de personas más poderosas, probablemente jamás va a salir liberado, salvo lo que pasó con Dávalos, jamás va a salir liberado las operaciones que debe hacer Luxich, que deben hacer los Mati, podríamos decir las familias más poderosas de este país. Respecto a cómo le entregan plata a los políticos, probablemente eso no salga, porque ahí claramente no se van a meter. Si el periodismo... O sea, mientras no haya una denuncia, no se va a investigar. Incluso habiendo una denuncia, yo creo que con Luxich no se van a atrever a meterse así a nivel... Yo creo que lograron esto porque en realidad esto como que Luxich pegaba como por el lado. Yo creo que no... Pero así como una evidencia de que Luxich esté proporcionando plata de forma así evidente para llevar a cabo sus políticas, yo creo que no. De hecho, a tal punto que lo de Dávalos a Luxich se le sacaba el nombre siempre. Claro, pero aquí la diferencia que puede haber a lo de que sucedía antes y lo que sucede hoy día es justamente es que donde hay tanta suspicacia de parte de la población, que igual de una u otra forma deben estar un poquito preocupados, porque en cualquier momento puede que se abran nuevas aristas con estos empresarios y se empiece, puede saberse en una de esas algo más, más allá de que algún trabajador molesto hable. Pero claro, es difícil. Lo más fácil es cuando hay una denuncia de parte de alguien que tiene antecedentes y lo muestra y ya la cosa puede empezarse a abrir. Pero así que vayan y digan ya, vamos a hacer una investigación en todas las empresas, las grandes empresas de este país. Eso no va a suceder. No va a suceder porque... no, o sea... el terremoto sería muy grande a nivel empresarial y a nivel político. Entonces, por lo tanto, claro, es difícil o casi imposible de que se pueda investigar sin tener una denuncia, sin tener un camino de investigación que amerite a decir, a ver, veamos qué está pasando acá. Claro, pero lo que queda bastante más o menos claro es que esto es una práctica común, o sea, ya con que aparezca Sokimich, además de Penta, que haya aparezca el caso Dávalos, lo que te está hablando es que esto no es una práctica excepcional, como intentaban hacerlo creer. De hecho, también ese apunten a la UDI, disparen a la UDI, quemen a la UDI, era también un poco para darle la excepcionalidad al caso. O sea, decir, y además, es solo Penta. Claro, y mostrar que ahí estaba todo el problema. Y una vez que ese problema se solucionara, todo iba a quedar como aquí no ha pasado nada. Es más, iba a blanquearse, diciendo, ven, la justicia actúa, ahí hubo un problema, se está solucionando, los culpables tendrán que pagar de alguna forma, y ya. Y esto no pasa más allá. Por eso todos apuntaban y todos le disparaban a la UDI. Claro. Pero cuando esto empezó ya a abrirse hacia el otro sector... De hecho, cuando se habla del empate, a mí me parece como que estaban ofreciendo tabla de estilo ajedrez. Exacto. O sea, claro. Decir, oye, parémosla acá, consideremos que acá empatamos, se acabó el juego y tabla. O sea, declaremos esta partida un empate porque acá si nos metemos a seguir pegándonos, podemos terminar muy mal. O sea, termina todo. Y como la UDI es incapaz de entender nada últimamente... no entendió. No entendía, entonces los otros se le hicieron más explícitos. Por favor, paremos el fuego cruzado, somos amigos. Ustedes no entienden eso, nosotros jugamos a ser enemigos, pero parece que la nueva dirigencia de la UDI es demasiado pelotuda. Sí, honestamente, yo creo que sí. Entonces no entendieron el pacto y ahora se está escapando con Soquimich esto y... Y si ellos no saben arreglarla, se van a ver en muchos problemas. Porque ya se le está acabando el verano, además. Viene marzo. Aparece marzo y marzo está complicado. Recordemos que marzo, de partida, a ver, marzo comienza, bueno, la audiencia ya de formalización concreta del caso Penta. De hecho, están programadas para las primeras semanas de marzo. Ya Bachelet no puede decir no, ya no se puede referir porque está de vacaciones. Puede referirse perfectamente, lo ha hecho siempre, pero por lo menos se la cubre hoy día para amortiguar un poco el golpe que ha sido muy fuerte a propósito del caso de Sebastián Dávalo. Que más encima, de hecho, recordábamos el otro día a propósito de acá de que decía que esto era un tema de la prensa de derecha para afectar al gobierno y que querían perjudicar al hijo de Bachelet porque con eso es cercano. Y sale el Sebastián a dar una entrevista para explicar las cosas al Mercurio. Además, ¿Qué puede inferir con eso? Sí, además las subjetividades cambian mucho en marzo comparado con febrero. En febrero igual hay gente en vacaciones. Maldito suertuoso. El metro está más vacío, por lo tanto no. Pero en marzo uno está viendo que estos tipos se están robando la plata, se están haciendo sus negocios, uno está endeudado, uno volvió a la pega, está el tema de comprar los útiles escolares a los cabros chicos, está el tema de pagar las deudas de esas vacaciones, y está todo eso encima mientras uno ve que estos tipos viven una vida maravillosa y llena de lujo a costa de justamente del pueblo. Entonces claramente la subjetividad es muy distinta en marzo que en febrero, muy muy distinta. Entonces van a ver esto, van a empezar los juicios, van a ver, bueno, estos son los tipos que están viviendo a nuestras costillas, pues, claro. Y están haciendo negocios justamente para estas grandes empresas, que además son las empresas que coincidentemente también te tienen endeudado. Entonces, y dictan leyes a favor de esos empresarios. Exactamente. Entonces va a ser bastante fuerte. Y lo que también dice el Toño, toda la razón, porque Bachelet ya no va a poder seguir escudándose o refugiándose en Caburga. No va a poder estar calladita. Ni va a poder decir paso. Entonces tiene que referir. De hecho, hay manera. Por ahí me comentaban de que en La Moneda había harto movimiento. De hecho, llaman a todos los consultores y a todos los asesores disponibles. Se les terminaron las vacaciones a todos para resolver cómo va a ser la llegada de Bachelet y cómo se va a resolver esto que afectó sin duda... Ojo, no solamente el tema del gobierno, afecta a alguien que era básicamente intocable, que más allá de las ponderaciones y los vaivenes en términos de la encuesta, en el caso particular de Michelle Bachelet, pasaba incólume, como diría ese diario inglés, me parece, que señalaba que Michelle Bachelet podía traficar a sus pandas y no se veía mermada su imagen. En esto, sin duda, hay una merma, porque acá se habla del clan Bachelet. No se habla de el... Bueno, hay gente que ha querido instalar el tema de que esté el hijo tonto. Yo creo que no, tonto no tiene un pelo. Yo creo que el problema es Sebastián Dávalo. Si lo vemos allá más fríamente, el problema es que no tiene conciencia política. no tiene conciencia del efecto político que tiene su cuento. Y eso queda demostrado, pero archi demostrado, en la entrevista en el diario El Mercurio. Es que eso ya no tiene ninguna conciencia del efecto que produce políticamente. Llama la atención porque el tipo se supone que es un cientista político. Como me decían por ahí otro cientista político, el cientista político más millonario del país. Generalmente se mueren de hambre. El cientista político con más plata. Pero el tipo no tiene realismo político. El tipo cree que, efectivamente, el tipo cree que lo está haciendo súper bien. Porque el tipo, bueno, muchos no saben probablemente que antes de entrar a estudiar ciencias políticas, Sebastián Dávalos estudió ingeniería comercial. Estudió 2 años ingeniería comercial y después se fue a estudiar ciencias políticas a esa universidad llamada Universidad Central, que recibe cualquier cosa y hacen clase ahí, gente muy extraña. Y se van, quedan mirando a otro lado. Así. ¿Cómo? Sí. Es que no. De hecho, él estuvo ahí haciendo trabajo estudiantil, ahí dirigencial, en su paso por esa universidad. De hecho, ahí es donde conoce a Natalia Compañón. Él iba ya como en quinto, o Natalia Compañón iba entrando prácticamente, iba como en segundo por ahí. Porque ella estaba estudiando leyes y se cambió a... Claro, ella estaba, sí, algo parecido a Dávalos, estaba estudiando como... Y dijo, no, lo mío va por las ciencias políticas. Sí. Y el tema es que Sebastián Dávalos hace buenos negocios. De hecho, a ver, el tema, y a propósito, ¿se acuerdan de la querella que iba a poner a Tomás Mochatti por todo? Porque ese Tomás Mochatti tiene razón. El tipo ocupa la Direcom, en donde estaba haciendo la práctica, y después termina siendo contratado, con muy buen sueldo, sin experiencia, sin nada, porque era hijo de Bachelet. Pero ocupa no solamente sus conocimientos aprendidos y financiados por todo, porque todos los cursos que él hizo los pagó el Estado. Los viajes incluidos y todo lo demás. Los contactos, las redes de contacto que él arma para armar su consultora Compañón Dávalos, o Dávalos Compañón, que tienen con este profesor taiwanés de la Universidad del Desarrollo, lo hace en base a la relación que tuvo con la Direcom, que estuvo 7 años ahí. Y a nadie le parece raro eso. O sea, aquí hay una pregunta no menor. Esto a propósito de una conversación que tenía con otra persona, va que redundancia, a propósito de la precisión de antecedentes. Nadie se ha hecho esta pregunta, y que es súper importante responderla, o que por lo menos tener luces sobre esa. ¿Qué hacía Sebastián Dávalos a cargo de la dirección del área sociocultural de La Moneda? ¿Cuál era el interés de Sebastián Dávalos en estar ahí? Tiene un presupuesto, pero no tenía sueldo fijo, él estaba a honorem. Pero ¿qué motivó? Porque, ojo, esto es una cosa que ya se sabe, Sebastián Dávalos pidió estar a cargo del área sociocultural de La Moneda y Michelle Bachelet se lo concedió. Pero fue una petición particularmente de él, pedida y aceptada por Michelle Bachelet. Recordemos que se estaba viendo incluso Estela Ortiz, se estaba viendo otros nombres, todo el cuento, y salió con la sorpresa y asume ya en abril, si no me equivoco, como jefe, como director del área sociocultural de La Moneda. Y eso es bien interesante, empezar a transparentar, porque hasta el momento no ha sido cuestionado, y él, en su declaración que se la dará a la prensa el viernes pasado, con media hora de retraso, habla de todos sus logros. Pero creo que sería súper importante hacer una revisión de su paso por la dirección de el área sociocultural de La Moneda. Porque fíjate que tienen acceso a un montón de empresas. Pues estas son fundaciones de derecho privado donde consiguen financiamiento, consiguen donaciones, consiguen instalan, hay un recurso estatal obviamente que se ocupa, y para un lobista como lo es Sebastián Dávalos, porque eso es lo que no se ha transparentado, Sebastián Dávalos es lobista, y eso nos ha dicho, bueno, se ha dicho poco, yo he visto gente que lo ha establecido en términos periodísticos, pero se ha dicho muy poco el rol y la función. La pega, por ejemplo, que tenía Sebastián Dávalos es de lobista. Y tenía un tipo a cargo de un montón de fundaciones de derecho privado con un montón de acceso a las direcciones de las mismas empresas. A cargo, más encima, trabajando en La Moneda. Con los viáticos moviéndose por todo el país. Sin que lo molesten. porque nadie está persiguiendo al hijo de la presidenta para hacer qué está haciendo, sino que él cita a la prensa por punto de prensa para promocionar tal programa, si le lee, por ejemplo, graciosamente. Pero parece que el programa de lectura rápido funciona. Muy rápido. Pero es llamativo ese tema. Y me parece que hay varias sombras que quedan puestas ahí. Y lo otro que ha puesto... ¿Cuántas sombras de Dávalos? No sé si le dará para eso, la verdad. No tiene pinta de Sebastián Grey, la verdad. Magia de la Plata puede ser. Y que se volvió en helicóptero hasta La Moneda para dar su conferencia. Detalle interesante, porque al final uno lo que ve en Sebastián Dávalos es el privilegio de ser hijo de él. Y no se puede renunciar a ser hijo de él. Ahora se habla de que podrían irse fuera de Chile para no molestar. Pero ojo, porque se abrió un proceso judicial. Por lo tanto, no puede salir. No, al momento puede salir. O sea, porque no ha sido, claro. no hay ninguna orden de arraigo. Se puede hacer un Segovia. Este. Pero exactamente, a eso se puede hacer un Segovia. O sea, en el momento que sea requerido por la justicia, el gobierno va a contestar por Skype. Así como, listo. Claro. No va a arriesgar cárcel. Recordemos, Segovia, él... Este español que estaba a cargo de este equipo de fútbol Unión Española y de la Universidad SEC. De Universidad SEC y era además de la directiva de la NFP. La NFP, un trucho de esos, trucho. Y nada. Lo pillaban por la persecución, porque era una universidad que asquerosamente lucraba y además también compraba acreditación. Entonces Segovia, cuando se dio cuenta que estaba en problemas, dice, voy a ir a ver a mi padre que está enfermo. Que su padre lo estafó a su propio padre, datos de la historia de Segovia. Y dice, no, es que estoy acá, me vine y en realidad no voy a volver. Porque en realidad me gusta España. Y se quedó ahí y por sí, se fue como que la mamá estaba enferma y todo el cuento que tenía que ir como urgencia. Y de ahí se quedó en España y no volvió más. De hecho, fue requerido por la justicia y hizo una videoconferencia. Yo me acuerdo haberla visto. Estuvo en acceso en términos de medio y todo lo demás la conferencia dada por Segovia. Puede ocurrir algo similar que terminen yendo cuando lo requieran, van a terminar haciendo una videoconferencia, pero en caso de no vuelven al país, po. Viejo truco. Mira, así con Sebastián inaugurado Dávalos. Por Mauricio Israel, si vamos más para atrás. No, hay otros que lo han inaugurado mucho antes, pero da. Y este, y el caso Penta, que es evidente el tema de las boletas ideológicamente falsas, que ya están reconocidas, dicho sea de paso. De hecho, no sé si han olvidado usted la conferencia de Iván Moreira, pero Iván Moreira termina reconociendo, esperando que eso lo convierta en casi en mártir. Que viene esta cosa, tanto que ocupó la Alianza, obviamente, y tanto que ocupó la nueva mayoría en estos casos que estamos comentando, en términos de decir, oye, eso fue una actitud valiente, digna, pero me estáis hueleando. ¿Qué tiene de digno? ¿Qué tiene de valiente? Sí, me pillaron. ¿Ah? Pido disculpas, perdona a todo el mundo y todo el tema. No tiene nada digno eso. Y más encima, después del tirabuzón, termina andando, porque daba lo cuánto se demoró 8 días. Moreira, ¿cuánto? ¿Y esa lo negó. Y después terminó diciendo, sin el logo la UDI, en la conferencia de prensa, pero asumiendo, diciendo, no... Fue un error. Y la otra que habla de error involuntario que la sigue negando hasta el día de hoy, que es el caso de Ina Fombal. Yo creo que va a ser un año interesante en términos políticos porque yo creo que hay una necesidad, una sed de transparencia, de saber. Y ojo, se vienen pronto elecciones. Se vienen las municipales, que mueven también harta plata porque a muchos les interesa tener ciertos gobiernos locales precisamente para ese tipo de cosas como plan regulador. ¿El 16? Sí. Preguntémosle a nuestro querido amigo Jorge Sabat, que una vez nos mandó saludos. Sí, hijo, sí. Sí, Sabat nos mandó saludos. Una vez nos mandó saludos. Hay un video. Sí, no, sí, es verdad. Sí. Y nos mandó saludos. Él es un ejemplo de cómo... Te puede llegar bien con la inmobiliaria y el plan regulador. Eso a propósito de lo que tiene que ver con la gente de la Villa Olímpica. La gente, el Centro Olímpica. Cultural Villa Olímpica. Sí. En un consejo municipal. De hecho, nos mandaron ese video. Fue bueno. Y nos manda saludos Sabat. el Consejo Municipal. Es que Sabat tiene muy buenos videos, hay que decir, hay que hacer una colección de videos. La otra vez estaba viendo un video de Sabat en donde le decía a una señora... Y que éramos todos terroristas acá. Que, ahora estás de oposición, pero cuando te mandé regalo y cuestiones, decía, ¡ah, qué lindo el alcalde! Y le sacaba en cuenta que le entregaba regalo. Y decía, oye, este tipo no es muy carenalga. Pero así impresionante, así como haciendo evidente el cohecho, así. Claro. Y no, ningún problema. Y lo hacía así para burlarse, porque tiene esa como ironía que le ha llevado muy malas pasadas. Recordemos cuando habló de que era una casa como una... Que era un puterío el liceo, el internado femenino, sí, el internado nacional femenino. Sí. Y que claramente le salió muy mal a su jueguito, po. De hecho, sí, hay una ola de protestas bien buena y bien importante que hubo ahí en la comuna. Pero esos son casos, pues uno ve las municipalidades, como por ejemplo las inmobiliarias van entregando recursos o van entregando favores a los candidatos para poder llevar a cabo sus políticas. Y eso es algo bastante normal, pues. Sí. Porque en la medida que el consejo vote, y que los consejos voten justamente de las comunas aledañas que pueden ser influenciadas por el cambio de uso de suelo, puede llevar adelante un nuevo plan regulador y justamente cosechar esta especulación que acabas de hacer. Es un proceso bien ejemplar en realidad lo que se mostraba, lo que está haciendo Cabal, porque es algo que se hace de forma bastante normal. Oye, José Miguel dice, y bueno, el niño dijo... Mami, no me dé, póngame donde hay. Ah. Y así fue como llegó a primer ramo. Es una vieja frase de la política. Sí. ¿Ah? Se la tildaban siempre los radicales, sí, por allá por los 40. Uf, tiempo, sí, así, radio en otra radio. Sí. Sí, pues, los radicales, eso. A mí no me den, pero póngame donde hay. Claro, sí. Los radicales. De hecho, ha llegado a tan el nivel, el caso de Dávalos, que Dávalos se va contra el Partido Socialista. ¿Leyeron ustedes la entrevista de casualidad? Pues estoy, a lo mejor estoy hablando de varias cosas, sí, así como sí, nosotros nos ganamos un peso. Porque y aquí yo otra cosa que preguntaría dentro de todo esto es... ¿Y Servicio Puesto Interno está investigando a Cabal? Porque me parece que es súper importante ver cómo ocupan estos Lexus para trabajar y que de una u otra manera... Ojo, no es la única empresa. Es una práctica ya conocidísima el tema de poner autos a nombre de la empresa y ocuparlo en forma particular, porque con eso también le va a ir impuesto y te genera cierta retribución. Pero antes, por ejemplo, la legislación antigua te hacía de que tuviera que ser una camioneta al menos. No un Lexus. Claro, no un Lexus. Pues de hecho, tenía que ser una camioneta, creo que ni siquiera doble cabina. Entonces uno veía mucha gente con camionetas de una cabina, porque en realidad tenían ese truco de para evadir impuestos. Pero no sé por qué, desde un momento a otro, la cuestión se ha vuelto cada vez más obscena y ahora hay alguien que está diciendo que un Lexus sirve para, no sé, ir a despachar cosas, supongo. Uh-huh. Ahora, rápido. Ahora tú vas... reduce impuestos no solamente con la patente, el permiso de circulación, sino que además al comprar bencina. Exacto. Tú vas, llenas el estanque y después presentas la factura porque es de la empresa. Claro. Entonces, habría que hacer una investigación en cuanto a que... porque me acuerdo que hace años atrás también sucedía de que las empresas iban y compraban en los supermercados las cosas del mes de la casa y las ponían, las compraban con factura y pasaban como que eran de la empresa. Y eso se hizo una investigación y dijeron que ya no iba a suceder más porque se podía eso controlarnos. No tengo idea cómo. La forma era de que por ser si una empresa no ocupaba, ciertos productos, no podía comprarlos con factura. Entonces, con eso regulaban un tanto, un poco. Pero por ser si una empresa tenía un casino, pues intermedio del casino tenía que comprar todas las cosas que se utilizan también en una casa, por lo tanto podían comprar por ese camino todo el abastecimiento hogareño sin ningún problema. y bajaban impuestos. O sea, siempre hay alguna forma de poder evadir la ley y poder lograr. Claro, pero ya poner Lexus, pero ya, claro, insisto, ya es ya una maniobra ya evidente. O sea, acá simplemente yo creo que se hace vista gorda porque... nadie puede justificar, menos que sea, no sé, que tengan rubro de choferes, no sé, de lujo, una cosa así, que tienen Lexus para la empresa, pero acá tenías 4 Lexus para la empresa en un giro que se supone que es una consultora, uh-huh, que además trabaja inmobiliaria, porque les gusta. All service. Tenga 4 Lexus y diga, no, es que es por necesidades de la empresa. Sí, de hecho, la justifican, el tema de los 4 Lexus están justificados. De el tema de que son de la empresa y lo ocupan para hacer negocios, uh-huh, para hacer reuniones, qué sé yo, para ir a hacer su, obviamente, faena laboral. De hecho, se supo ya con el tiempo que cuando llega Sebastián Dávalos con Natalia Compañón en el Lexus, supuestamente, y digo supuestamente, a visitar a Michelle Bachelet, están los periodistas ahí afuera esperando, recordemos que todavía estaba como secretaria general de ONU Mujer, todavía no había decidido, o por lo menos no había anunciado el ser candidata presidencial, y justo aparece llegando el hijo y todo, ¡oh, manso auto! Y después empezaron a decir, no, lo que pasa es que tiene 4 y todo. El tipo de pajarón fue, porque el tipo no iba a visitar a su mamá, el tipo venía llegando a su casa, que vive al lado. Vive al lado, sí. Mamón de mierda. En los territorios comprados... A José Antonio Gómez. Claro, las casas compradas, porque... Oye, la segunda ya, pero le faltó tinta. Y a propósito del temblor, nueva arista en el caso Penta. Temblor en la nueva mayoría, investigan platas de Sokimich a la DC y el PS. Es lindo el fuego cruzado. Hay que decir que es un diario facho. Después le dan toda la entrevista y le pasan avisaje estatal, como lo han hecho constantemente. En el directorio del Mercurio de SAP, Sociedad de Prensa, hay varios de la nueva mayoría ahí. Sí, pues. Si todos son transversales. Ahora hay que decir que la segunda es como un bastión más conservador, sí, dentro de todo, pero ¿cómo? Pero moderadamente más conservador, un poco más apocalíptico, eso me gusta. Por ejemplo, temblor, así, destrucción, se va a acabar todo, maravilloso. Atáquense nomás, sáquense los ojos y quédense ciegos, feliz. Creo que es lo mejor que puede pasar, así que muy bien la segunda. Yo está haciéndole la pega, no sé si a la izquierda, pero sí al... A deslegitimar el sistema, así que mientras lo haga, feliz. Porque ellos también pueden hacerle pega. La derecha también puede hacerle pega a otros. Pues el PS y la DC, ¿no?, haciendo el juego a la derecha. Con esto empata la UDI. Sí, pues. Esto sí que empate. Dentro de ese. Porque está dentro del mismo caso. Las aristas del mismo caso. Mientras la concertación de esta gritando tabla, tabla. Y lo más gracioso. Pero, ojo, que el tema de la sobresuelda empezó más o menos así igual. Pero más gracioso es que hay un abogado creyente del Partido Socialista, como partido. Muevan las patas. Pero eso lo hicieron para poder tener acceso... Cosa que dijimos aquí hace varios ratos ya. Cuando fue. Sí. Al caso Penta. Pero capaz que en ese momento, donde fue hace tanto rato, ni pensaban de que podía esto abrirse una brecha por otro lado y empezar a hundir el otro buque. Uh-huh. Porque aquí no se están disparando ni siquiera entre ellos. Ellos se están disparando los pies. O sea, ellos están disparando hacia abajo de la línea de flotación y se están hundiendo cada uno por su lado. No sé, a mí me recuerda como el final de Perros de la Calle, de Tarantino. Donde todos se disparan, sí, a todos y todos, sí, terminan muertos. Y al otro tipo así como, ah, bueno, sobreviví. Así como... Que era el que estaba infiltrado al final. De hecho, sí, po. Así como, bueno, se mataron entre ellos. Ojalá que ocurra lo mismo acá, po. O sea, es lo que uno, sí, espera. Es así. Una muy gran peli esa. Ahora hice un spoiler profesional. Todos se matan salvo el infiltrado. Con eso ya a los que no vieron la película. Elisa Monti dice transversal, weón. Honorable de todos los sectores salpicados de caca. Así es. Al final, este es un tema, y volvemos a insistir, esto es un problema de la clase política, no un problema de hay empate. No, ustedes están empatados, che. Acá no es que el país esté mal y que veamos la unidad del país. No, por favor, no. Oye, hoy día, ayer, oye, a la gente en Twitter, pare, weón, de ocupar ese concepto de casta, pues, weón, ya, en serio, loco. Ya suficiente tenemos con un, como con dos medios que me tiran todos los días el desayuno de Pablo Iglesias, weón, lo que almorzó Pablo Iglesias, ¿cachai? Lo que con quién se juntó Pablo Iglesias, weón, cuando fue al baño Pablo Iglesias. Pero acá hacen lo mismo con un parlamentario, ¿no? Parece. Parece que sí. Pero sí. De hecho, ayer apareció una página de Facebook, Podemos Santiago, de Chile. Uh-huh. Y yo dije, no puede ser que esté llegando Podemos acá, por favor, cerremos esto por fuera. Y así que... ¿Y no era el mismo Podemos que...? Hoy alguien me sopló así al pasar, que la gente de Siriza había hecho un acuerdo, un pacto con Nuevo Amanecer. No está chequeada esa información y toltea, pero si alguien tiene esa información o la descarta... Amanecer Dorado. Sí, no, Amanecer es como una revista... Sí, como algo como más sí. Estilo evangélico, sí. Amanecer Dorado. No me extrañaría, pues si ya tienen un parlamento... Con griego independiente. Ya tienen un ministro de extrema derecha que de griego independiente. A mí no me extrañaría que ahora hicieran algo con Amanecer Dorado. Y insisto, acá algo que estamos viendo es... No sé, es como una Weimar de Grecia, es como una República de Weimar, así como abriéndole todas las puertas al fascismo para que entre. Se falta nomás poner de canciller a alguien que sea el heredero de Hitler y Grecia repite el esquema. Así que yo, Siriza, yo no le doy ningún crédito. Y Siriza es como Podemos, pues, así que por si acaso para que... Claro, si van por el mismo camino. Claro, para que los que están ahí entusiasmados con Pablo Iglesias moderen su entusiasmo. Así nomás, pues se viene entretenido, se viene llamativo, porque aquí cuando empiezan a caer algunos empiezan a correr y empiezan a... se evalúan daño en definitiva y se dice, bueno, este es prescindible y tiremos a la balanza. Va a ser prescindible, recordemos que al final, lo gracioso de todo esto, en el caso de que salga Fulvio Rossi, que ya estaba siendo funado, ojo, que ya estaba siendo funado por propio Hugo Gutiérrez, que quiere ser senador, ya no solamente diputado por esa zona, de la misma conglomerado de la nueva mayoría. Recordemos a propósito de quién tenían dependencia de Luxi y se la tiraba a Fulvio Rossi, y Fulvio Rossi salió a contestarle en Twitter. O sea, ser funado por alguien del PC ya es demasiado, bro. O sea, es como... Pero lo que voy es que Fulvio Rossi, y peleó por esto, fue la cara de la reforma educacional. Ah, sí, pues si se puso a llorar, tú. Y al final le dijeron, ya, sé presidente tú, para que salga hablando tú de los cambios que estás haciendo Chile y todo el cuento. Oye, pero salió súper buena la reforma educacional. Lo leí en el Twitter de Jojo Jackson. Ah, qué bien. Y aprovechó de mandarse, oye, más desapareció que Giorgio Jackson. De hecho, no ha pescado Twitter, nada, no. Desapareció. Está de vacaciones. Dijo, me voy de vacaciones, nos vemos... En marzo. Chan. Y no se le puede preguntar por la mamá, po. No, pues mejor no preguntemos. Porque fue contratada al final, viste que dijimos, ¿cuándo va a ser contratada? ¿Cuándo fue contratada para saber de diciembre del 2014? 4,5 millones. Nada. Junji. Bueno. Buen sueldo. Y la Junji que pagan tampoco. Sí, pues, y como que Revolución Democrática como que se acopló a... a toda el área educacional, claro, del gobierno. De hecho, es como un área del Ministerio de Educación. Ya. Sí. Ah, trabajo en el gobierno, soy Revolución Democrática. En el Mineduc. Sí. Claro. Déjame adivinar. Claro. O de hecho, oye, soy de Revolución Democrática. Ah, trabaja en el Mineduc. Tienes que decir que trabaja en el gobierno. Sí, pues soy un área del gobierno que se llama Revolución Democrática. Y ahora estamos parte del Ministerio de Educación. Asombroso. En fin, oye, se viene interesante. Insistimos, los nombres que aparecen en vinculados, por lo menos en la lista del caso política del caso Penta, en el anexo, podríamos llamarle ya, Sokimich, de... Ojo, porque acá no solamente reciben plata a propósito de Penta, que recibía plata del fraude al fisco y todo el cuento, acá también, por la sociedad cascada. Claro. Plata mala vida. Y al parecer, si esto se comprueba, y se puede comprobar que había boleta ideológicamente falsa, Ojo, que estos son tres personas por lo menos que están siendo investigadas de 19. Por lo menos de ahora. Recordemos que esto va dependiendo también de la investigación. Pues la investigación va arrojando. Así como, oye, ya el caso Penta, ya saltó la lista Sokimich y aparecen 19 personas. Y esas 19 personas quizás en qué van a terminar sapeando. Porque, por ejemplo, esta funcionaria que se le nombra aquí, el caso de Molina, Mariela Molina, ya no trabaja con el senador. Su contrato por lo menos sale hasta el 2012. Pero estuvo en la campaña del 2009, donde sale elegido senador Fulvio Rossi por el Partido Socialista. Quizá en qué condiciones se fue. Porque yo, la verdad, hoy día, cualquier político debería tener cuidado con su subalterno, con su empleado, de qué manera se fueron. O sea, mínimo todos los años, a pesar de que ya se fueron, mandarle la tarjetita de Feliz Navidad, mandarle un saludo de Feliz Al bautizo al cabro chico, todo. Por... Chico, y testarse padrino de alguno de los cabros. Cacha, mira, Hugo Bravo, Penta. Sergio Busto, caso Dávalo, que el de la demanda laboral porque no le pagaran, el caso Cabal. Tuma, la secretaria de Tuma es la que terminó funando y Tuma se le va a decir que un error involuntario, que es el que ha pasado más piola. Tuma ha pasado, pero piola, y está comprobado. De hecho, ya se le ha pedido perdón y que había sido un error involuntario. Hasta el curso de inglés para la hija lo pasó por gasto del Congreso. Oye, increíble el concepto de error involuntario. Sí. Es que no fue involuntario. No tienen experiencia, entonces no saben lo que están haciendo, entonces de repente creen que están haciendo bien. Disculpa a los señores que no saben lo que hacen. Claro, más o menos eso es lo que están haciendo con ellos. Los que hacen las leyes no saben cómo son las leyes. Es que eso es lo anda, que están diciendo. Anda. Claro. Estamos haciendo leyes. Oye, yo no sabía que era ilegal eso. Disculpa, tú estás haciendo leyes. Ah, ¿es ilegal? Bueno, cambiamos la ley, pues. También, pues. Si al final funciona así. El tema de los sobresueldos, insistimos, ya remontémonos al 2003 y todo lo demás, se cambió la ley. Sí, tranquilamente. Carrera. Yo creo que casi legalizan la pedofilia con el caso Spinac, pero... Le salió un poquito complicado eso. Un poco complicado, pero yo creo que estoy de apunto así. Sí, estos tipos son así. Y ahí se jugó. Ah, Marcelo, Juan Pérez dijo, dice, me mandaron a trabajar y no caché si lo explicaron de qué formas pueden renunciar los parlamentarios. Eso están hablando usted hace como buen rato, o sea, ya. Los parlamentarios no pueden renunciar por voluntad propia, pero hay formas también de poder salir. Porque ellos no tienen un contrato laboral como el resto del país. Por eso ellos no tienen sueldo, tienen dieta. Y asignaciones que están. Por tal, la manera de que puedan renunciar al cargo es, uno, por muerte. Harakiri. Podríamos ayudarlos, claro. O harakiri, que se... Suicídese, hágalo por Chile. Hágalo por Chile. Claro. Ya, una de las posibilidades esa. Y que ahí, ojo, y que ahí el reemplazo lo ve el partido, que ganó ese cupo, ese cargo. Lo digo porque, por ejemplo, está el caso de terminar siendo condenado en un caso. El caso, por ejemplo, de el diputado de RN, Rosauro Martínez. Se acuerda que hay una filtración de un audio, de una reunión de Renovación Nacional, en donde terminan diciendo, oye, ¿qué va a pasar cuando este lo terminen poniendo en la cárcel? Bueno, tenemos que ver ahí a quién ponemos. Claro. Lo dice, lo está en radiovillafrancia.cl. Y, por ejemplo, los que se cambiaron de, no sé, ahora son de Amplitud. Claro. No, Amplitud no. Pierde el cupo, el que ganó el cupo. El partido político de su providencia. De hecho, ellos podrían asesinar a los disidentes y poner a su parlamentario nuevamente. Podrían hacerlo. Esas son causales. Está el no asistir por más de un mes. Y eso, oye, pero Ina Fombar está haciendo eso, ¿no? No, porque tiene que ser un mes seguido. Claro. Ina Fombar ya apareció en el Congreso. De hecho, yo la verdad pensé, porque yo consulté cuáles son las causales que pueden generar el tema de la renuncia de alguien, y es bastante. De hecho, está hecho porque es un cargo, se supone que es un mandato que tiene fuerza, que tiene lo demás, que es hasta que tú te mueras. O sea, si pasara algo de estas condicionantes, no es para llegar, y es para evitar básicamente el tema de cambiarse y todo. Pues cosa que igual se hace, que algunos pasan a ser ministro, le dejan el cupo al otro y con eso consiguen puesto cuando las elecciones no las ganaron. Pero es súper difícil renunciar, no es llegar así como diciendo yo dimito. No funciona así. Y eso lo ve un comité interno del Congreso, que tiene que revisarlo también. ¿Cómo lo hizo la señora Rincón, si ella era senadora? Ah, porque ahí está. Y fue nombrada ministra. Ahí está ese truco. Ese es el truco principal. Ese enroque de que sale uno de gobierno, pasa allá, que se ha hecho en los gobiernos últimamente, por lo menos en el gobierno de Michelle Bachelet pasado se hizo y en el gobierno de Sebastián Piñera también se hizo. Claro. Sí, insisto, mecanismo, o sea, si estas personas quisieran renunciar, hay forma, son rebuscadas y todo lo demás, pero sería una decisión de carácter político y es una decisión que tiene que tomar el partido. El tema es que si, por ejemplo, en el caso particularmente de la UDI, decide eso, la verdad que queda bastante mal en el Congreso. Porque hay un proceso y un periodo también que pasa y de hecho quería con menos votos. Cosa que va a tener que verse también dentro de marzo. Ahora, lo otro es que termina siendo condenado. Y fíjate que en el caso de Iván Moreira, que ya tiene que renunciar a ser presidente en 2018, como ya está empezando a su campaña, y en el caso de Nada Fombar, lo más seguro es que termina siendo condenado. Hecho, a juzgar por los antecedentes. Yo creo que todo esto fue un plan para que Moreira no salga presidente, porque yo creo que las probabilidades eran tan altas de que saliera presidente, que todo esto fue un complot en su contra. Yo creo que se hizo precisamente para que no saliera presidente. Ahora, en el caso de que son condenados, tienen que dejar el cupo. ¿Ese cupo lo llena el mismo partido? Sí, es del partido el cupo. Ya. Es del partido. O sea, ellos no pierden votos y se van. O si son presos o lo que les pase. Temporalmente lo pierden. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Temporalmente hay un ajuste ahí y que Saga no tendría la votación para... Bueno, la verdad, tampoco tiene muchos votos la UDI. Así que... No. Si al final los cambios se quieren hacer, se harían, pero la verdad no hay voluntad política para hacerlo. Voy a sacar a todos los parlamentarios de la UDI y no van a dar la reforma... Ni pasaría piola, la verdad. Ni nada de eso. No se ilusionen. Los que quieren esa reforma no se ilusionen porque no va a cambiar. Pero insisto, sin la UDI. Les recomiendo en todo eso, no anda el internet muy bien, parece que con el tema del temblor, por eso ha sido un matinal un poco más errático, le iba a tirar algunas cosas que teníamos ahí guardadas. Esperemos que por lo menos la transmisión está asegurada. Pues, o sea, por lo menos nadie está diciendo se escucha repetido. No, de hecho estoy revisando acá y está ok. Que hemos priorizado obviamente todo el internet para eso, para que la transmisión salga lo más óptima posible, y revisar esto de lo que va ocurriendo en términos políticos en el país. Por tanto, le recomiendo meterse a la página que, ojo, estamos haciendo cambios, ya se habrán dado cuenta paulatinamente, se agradecería mucho los consejos. No se pongan muy locos, sí, pero... Sí. Pero pueden mandarnos sus consejos o aportes también a info@radiovillafrancia.cl. Se los repito, pueden mandarnos sus consejos a info@radiovillafrancia.cl y bien recibidos serán para ir mejorando también nuestro funcionamiento. Así es. De hecho, estaba diciendo Jalandro que se parecía a un reportaje de Zipper el otro. Sí. Pero a pesar de eso le había gustado. Sí. Sí, le mandamos un saludo también allá a la gente de San Fernando. A San Fernando y al Foro Bielsa también. No, ¿para qué? Después dicen que este programa hace publicidad al Foro Bielsa. No interesa hacerlo. Para la Copa América probablemente. Sí, estamos llegando a la parte ya final, pero les recomiendo ahí... está el reportaje más a fondo respecto al tema de estos lazos entre el gobierno de Michelle Bachelet y Andrónico Luksic. Se lo recomiendo, está bastante... es un poquito largo, digámoslo, pero vale la pena. Y sobre todo con el tema de los proyectos emblemáticos que tiene. Saludo también a la gente allá de Caimanes, que sigue también movilizada, a la gente de la ATI, por ejemplo, que lamentablemente no tuvo justicia. La Superintendencia de Medio Ambiente decidió no sancionar a Luksic. Mira qué raro. La ATI, donde era gerenta la actual ministra de Minería, Aurora Williams, que pertenece al grupo de los Luksic. Esto a propósito de la contaminación tremenda que han generado allá. Pero afortunadamente para la gente de Antofagasta, Luksic le llevó un festival en estos días. Muy lindo por lo demás. Recordemos que en esa zona son 4-5 veces más la contaminación que hay en términos, por ejemplo, cáncer de niños al pulmón. Son 5 veces más que en el resto del país. como para que se haga una idea. Esta gente estaba escuchando a unos artistas hablar de Antofagasta, el bolsillo, el sueldo de Chile, ¿dónde se hace? Sí, pues, pero el Deluxe será, porque el claro. resto. Y otras empresas más que están por ahí. Porque la gente no. Sí. No, pero es que creo que se tiró unas cosas bien críticas y todo el cuento. Igual cantaste para la campaña de Bachelet. Sí, pues. Pero bueno, esa como pachanga buena onda también. Uno no espera mayor consecuencia ni coherencia. Y sabes que su principal fan está fuera de Chile para ese concierto, pobre. Lo haber pasado mal. Bueno, estamos terminando y tiene que llegar un comentario de Carmen Gloria. Afírmate. Se puso rojo. Antes de, no. De este. No, dice, recién conectándome, pero escuché el programa desde temprano y solo quiero decir, ¿cuánto sabe nuestro líder de Motele, ah? Lo dije yo en la entrevista. Ah, terminamos con un tuit profundo. Ahí. Con eso nos despedimos sí. y nos vamos. Gracias, después de esto, nada Carmen más. Gloria. Gracias. ¿Por qué gracias? Por su comentario. Sí, dice que gracias. Sonó muy sospechoso. Eso nomás. ¿Quería hacer tu descargo o comentario? No hay comentario. Fue de lo involuntario. Sin comentario. Sí, a mí también me sorprendió. Lo dije, de hecho, en mi vida, su conocimiento de moteles. Yo jamás en mi vida he ido a un motel. Yo tampoco. Básicamente porque soy pobre y no tengo auto. Sí, ese es el problema. Aún dice, hay uno al paso. Me acuerdo que una vez me invitaron a uno. Pero no. Es como cosas, así como llega tanta gente y uno nunca sabe. Para eso hay otro lugar, está el parque, qué sé yo. Claro, bueno, en el parque uno sabe que se riega. Entonces, por lo menos. Por lo menos. Hay circulación, hay filtración. hacia, no, para eso está la casa. Para eso está la casa, digámoslo. Bueno, pero. Hay un buen conocimiento de moteles ahí. Sí. Hay un acervo. Oye, el viernes vamos con todos los detalles de esta lista de Sokimich, que aparece ya parlamentario, particularmente Fulvio Rossi. Y sale el diputado León de la Democracia Cristiana, Fulvio Rossi del PS. Y algo me indica que sale un Rossi se va de motel. ¿O no? Y al final le estamos pagando el ¿cómo se llama? Los moteles y todo lo demás, entre todos a algunos parlamentarios. Saludos a Abuna ahí, exalcalde de acá. Seguirá la misma andanza porque decían que este alcalde era el clon de Abun. ¿Delgado? Perseguirá a la. Yo sé que, no sé, pues, el alcalde de acá está con. ¿Cómo se llama esta chica? Mecano. Tuvieron un hijo, de hecho. Sí, de hecho. Viven allá en Las Condes, donde está domiciliado, donde vive precisamente el alcalde acá, pero no vive acá. ¿No vive acá? No. No puedo creer. Cosas que pasan. Es raro en Chile que ocurra eso, pero ocurre. Así que esperemos que no se gaste la plata como Abun ahí con cuatro pololas. Más callado que Abun, ¿te acordás? Que lo pasaba día en que no apareciera en la tele. Igual Abun se ahorró su platita para el 14, que justo fue antes. Menos mal que no fue después. Sí, y tengo que, antes de pedir, mandar un saludo a la abuela. Sí, pues volvió Chile a prueba de Giles. Sí, ayer no lo pude ver, pero pude ver ya después la. ¿Cómo se llama? Me mandaron los videos, también agradezco eso, del programa. Y saludo a la abuela también, el otro día estuvimos también charlando ahí con ella. Mira tú. Dijo, quiero conocer a ese abuelito que está ahí. Y yo dije, no, está muy demacrado, no. La cara que fue. Y ya se fue contento. Así, ¿y dónde, qué? Así. No. Bien, me parece simpático. Tengo algunos reparos yo ahí con el tema, no de la farándula, sino con el tema más televisivo. Pero me parece interesante esto de hacer un show algo entretenido para explicar una cosa que a ratos son complejas. Poniéndole un poco más color en algunas cosas, qué sé yo, pero está bien. Súper bien. Parece que esto de juzgar a alguien, a mí me llama la atención porque también creo que o puede haber machismo o puede haber conveniencia. Porque todos critican a Pamela Giles por hacer farándula. Y nadie critica a J.C. Rodríguez. Y él escribe en medio, tiene su programa ahí en la Bio Bio en la tarde, donde está con Mirko Macari, director de El Mostrador, y haciendo análisis político. Y bueno, el animador es el primer plano, el programa más basura que puede haber en la televisión chilena. Pero no, a él no, así como no, está bien. Pero yo creo porque las expectativas están más bajas en Julio César Rodríguez. Me da la impresión. No sé, pues me acuerdo que hace un par de años lo inflaban y este, y varios le hacían queque. Yo recuerdo a varios y, no, ah, y después le hacían un queque ahí en la entrevista. Entonces, es llamativo. Para mí, el tema de la farándula no dista mucho de la política, la verdad. El tema es que hay que distinguir entre entretención propiamente tal, que es relleno, y cosas con asidero. De hecho, eso es lo que da rabia a la farándula. Lo decíamos cuando pasó lo de Abund, que no, uh-huh, la farándula es una farándula cobarde. Salvo algunos. Es una farándula muy cobarde la chilena, porque si se metiera en la política sería más interesante. Pero no se atreve. No se atreve a meterse en la política, en los grandes empresarios. No, ahí eso no se toca. Entonces la farándula finalmente creó como una serie de personajes que valen nada, que son los personajes que circulan en la farándula, que son hechos a la medida de la farándula y de ellos hablan. Pero no se habla, por ejemplo, de Abun y sus cuatro mujeres. Cosas que podrían ser más interesantes. Claro. Entonces, muchas cosas que se podrían hablar de los políticos en este país. Claro. Oye, otra cosa, y que vamos a estar conversando también este día viernes, pero para aprovecharles también, hoy día están en una campaña la gente del Liceo Experimental Artístico. Uh-huh. La comunidad del Liceo Experimental Artístico, que dicho sea de paso, por lo menos así lo ha señalado la Municipalidad de Santiago, estaría cerrando y van a ser recolocados los estudiantes de ahí, y ellos están ahí peleando para seguir existiendo como liceo, y hoy día están con una campaña, así que les recomendamos a toda la gente, por favor, todos los que están escuchando el matinal, y también pueden hacerlo extensivo también a sus amigos y todo lo demás, poner esta campaña que es hashtag o gato salvemos el Lea, para que se entienda muy bien. Salvemos el Lea y apoyen. Hoy día van a estar todo el día con ese hashtag. También pueden subir fotos con el hashtag. Pueden ocuparla en Facebook, pueden ocuparla en Twitter, qué sé yo. Así que ahí muy interesante. El viernes vamos a estar ya más profundamente con un montón de cosas. Insisto, hoy día, lamentablemente, el temblor provocado por Alfonso con sus poderes no alteró. ¿Cuándo viene el próximo? Anuncia. Ya, pues. No hay más temblores. Ah, no hay más temblores. No hay más temblores. Yo me quedo tranquilo. Yo creo que ha venido un temblor fuerte para poder... Conchale, no digas eso, que yo a ti te creo. Cambiar la situación política que se está dando. Ahora, cuando dijiste todo... va a llover a las 3 de la tarde en punto. Sí. Llovió a las 3:03. Bueno, posta. Entonces, el asunto está en que... sí, yo creo que a la nueva mayoría le convendría un temblor fuerte. Sí. Le convendría un muy fuerte temblor. Yo creo que no. Sí, le convendría. Yo creo que no, con el último manejo del fuerte, yo creo por que. Por eso, porque ahora ya tienen más experiencia. No, porque por lo mismo, la gente va a estar más cachúa. Entonces van a estar más expuestos porque, oye, un terremoto y que no lo manejaron bien. Todos los detalles que aparezcan va a recordar inmediatamente el pasado del 27 de febrero. O sea, lo único que sé es que si un terremoto y aparece Bachelet diciendo que esto nos reúne características de tsunami, yo voy al cerro más cercano de Santiago. Claro, yo me voy arriba al Santa Lucía o de San Cristóbal. Uh-huh. Yo huyo así, no, tengo miedo. Qué rabia esa cuestión. Así que... chicos, chicas, transgéneros, seres, extraterrestres, reptilianos, todos. Estamos llegando al final de esta extraña transmisión y bien movida. Y nada, pues agradecerle. El viernes vamos con todo, sí o sí. Y vamos a estar analizando cómo viene esta semana. Pueden estar atentos también a las redes sociales y también a radiovíafrancia.cl, donde vamos a estar obviamente colocando información. Queda pendiente, les recomiendo... bastante movida, de hecho, la nota sobre 50 sombras de Grey. Y recomiendo, sobre todo a la gente en Facebook, que lea el artículo antes de postear. Muchos dicen, oye, ¿por qué critican a la gente que lee las 50 sombras de Grey y todo el tema? De hecho, no hay ninguna crítica a la gente que... De hecho, la crítica es un análisis, básicamente, al libro y a la película en sí. Que se llama esto la compleja naturalización del abuso machista y la sexualidad femenina. Y es interesante porque está basado en el libro y está basado en el tema del film. Ve cuáles son las cosas interesantes que rescata y también esta naturalización, para resumírselo, que parece que es bacán que el tipo la golpee y la controle y la domine solamente porque es millonario. ojo con naturalizar ciertas cosas. Y, pero esta es una mirada que ha tenido bastante buena recepción, pero vi a alguna gente que posteaba eso de... del tema del lector y todo el cuento, cada uno tiene derecho. De hecho, ni se toca eso, así que... No, pues... Echale una mirada. Bueno, de hecho, muy buen artículo, aunque no he leído nada, ni visto nada, porque... Yo sí. Pero ¿leíste la novela? ¿A eso me refiero? No leí. ¿A eso me refiero? No leí, pero... la ley no me la quería prestar. Esa es la verdad. Yo no tengo rollo. Para mí, leer todo, y si no te gustó el libro, va a ir, que se dio el cuarto, la mitad, y decir que es medio fome, lo dejáis, po. Esta cosa, no, yo no voy a leer este porque hay un bestseller. Anda, no, joder. Yo no creo que el bestseller es el problema, pero uno obviamente tiene sus prioridades del mundo de la lectura, porque si uno tuviese infinito tiempo para leer, yo leería todo, pero no es así. Así que eso. Así que veré la película cuando esté en internet. Sí. Y lo otro también, el tema que pasó con el ex religioso jesuita, Luis García Huidobro, sí. Tras condena. Está muy buena la declaración. Es que usted, genial eso. Léela. Me sumo a la lista de apellidos pitucos. De delincuente de apellidos pitucos. Sí. Y después a la lista de cura turbio, así también. Está muy bueno la declaración, el comunicado que hizo Lucho García, así que se lo recomiendo, está ahí en radiobiofrancia.cl. Y bueno, si quiere profundizar en el tema de Luxi, ya lo dijimos de Nantes, puede perfectamente leer ahí la nota respecto a las relaciones entre el gobierno y Luxic. Está interesante, a propósito de la renuncia de Sebastián Dávalos. Y a propósito de injusticia e impunidad, la familia de Hernán Canales va a acudir hasta organismos internacionales para revertir el fallo que dejó absuelto prácticamente a Martín Larraín. De hecho, fue absuelto finalmente. Sí. Ni por curado. En fin. Chicos, los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, ha sido un gusto acá estar en el matinal de Radio Villa Francia, y como antes hacía los jueves, pero ahora hago los martes porque nos estamos cambiando de día, dado que no pudimos vencer al Dr. File. Tenemos a las 11 de la noche, totalmente en vivo y en directo, La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, junto a Gabriel Alca. Hay pifias, lo clásico, esto... Hay claramente hay animadversiones. A mí me encanta ese programa. Yo tengo problemas de insomnio, pero escucho La Inmortalidad y me duermo. Literalmente la última semana fue sí. Así. De hecho, fue acá en vivo. Y después después escuché yo el programa. Y después la retransmisión. ¿Tú despertabas como Chubaca o no? No, mentira, eso no ocurrió. Eso ocurrió. Ah, digo, lo único que sucedió es que casi le llegó una silla en la cara a Gabriel. Pero sí. Fue un detalle. Yeah. Fue un detalle, verdad, fue inconsciente. Nos mandó a callar y estábamos en un programa de radio. Oye, no hablen. ¿Cómo no vamos a hablar si estás durmiendo en el locutorio? No, locutorio. Están de testigo, de repente se pone insoportable. Uno está trabajando ahí, empiezan a hablar de cosas y miembros y nada. A la próxima, desalojo. A lo Luxica, sí, desalojo. Pero la pregunta es, ¿se te coló esa palabra en lo que estaba escribiendo? No, para nada. Yo tengo concentración y focalización. El tema es que habían varias cosas, habían ocurrido temas ahí como... Llama internos, personal y cosas. Entonces había una tensión mayor. Pero para la hora los desalojo. Pero yo pido disculpas públicas. Gabriel, yo sé que estás escuchando. No fue mi intención lanzarte una silla en la cara. No va a volver a ocurrir, espero. La idea era dispararla en la espalda, no en la cara. Fue involuntario e inconsciente. Y eso fue lo peor. Fue una estirada y todo el cuento, y una silla saltó a la cresta y casi le llega... Fue un error involuntario. Fue un error involuntario. Es verdad. Tengo que decirlo. Es verdad, fue un error involuntario. Fue un error involuntario. Disculpa, Gabriel. Pero ni tan disculpa, porque escuché la retransmisión, eso es lo que estaba diciendo, y como me estaban pelando porque yo estaba durmiendo ahí. Desgraciado. ¿Y te dormiste de nuevo? Cuando escuchaba ¿Terminó el programa y desperté? No, cuando escuchaste la... ¿La retransmisión? ¿La retransmisión? No, porque la hago con otro sistema, pero en el programa sí. De hecho, termina el programa. De hecho, estaba terminando el programa y desperté. No, de hecho, terminamos el programa porque no veía pegar a todos. Pues tuvimos miedo. Ay, que son llorones. Son unos llorones. Bueno, yo me despido y será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar acá, en Radio Villa Francia 107.5 de la frecuencia modulada. Ya. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y nos revienta el oído justo en la parte final. Claro, ¿caché? Por supuesto. Bueno, agua, linterna, saquito de dormir, generador eléctrico, todo el cuento. Ya saben, Alfonso anunció uno grande. Atento. Atento. No se la cree. Atento con eso. Sí, junten agua y si no, va a servir cuando Luxit se la robe, así que junten agua igual. Claro, por ahí sí. ¿Se va a despedir? Yo ya me despedí, porque hablé del inmortal cangrejo, salieron las pifias, después todo. Ah, ya, siempre me confundo con las pifias. Esa parte ya pierdo el hilo. Yo ya me despedí. Ya, que... hoy día a las 23. 23 horas. Ya, atento a las 23 horas, pueden poner... Y esto fue el puro miedo al Dr. File, tengo que decirlo. Que más encima están dando puras cuestiones repetidas. Ojo. Nosotros también vamos a dar puras cosas repetidas. No, pues no le digo. Mientras no hablen de su viaje, todo bien. No, sí, ya no vamos a hablar más del viaje. ¿Hay pauta para hoy día? Va a haber, pero todavía no se ha hecho. En algún momento. En algún momento, va a haber. ¿Pero qué tengo que hacer el día anterior? No lo hemos dicho todavía. En fin, no vemos. Esto fue nada, pues, ¿qué decirle? Después de esa confesión, vamos a tenerla. Y eso ya me causó muchísima risa. Pero nada, pues. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Cuídense. Sigan la compañía de Radio Vía Francia. Nosotros nos reencontramos el día viernes a las 10:30. Chao. Que estén bien. Chao. Chau. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Vía Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.